argentinos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde los escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Cuando los medios de comunicación empiezan a claudicar, es decir, cuando los propietarios producen vaciamientos, no le importa a los trabajadores ni tampoco la comunicación, cada uno debe analizar de qué forma y en qué etapa se producen las cuestiones que hacen a la imaginaria libertad de prensa que venden, cuando en realidad, lo hemos dicho siempre, no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. En este tiempo, están con problemas Radio Rivadavia. Decretaron la quiebra de la razón social que administraba esa emisora. Radio América desapareció virtualmente del dial. Radio del Plata, cesación de pagos de sueldo. Radio 10 no paga los sueldos, por simplemente contar cuatro ejemplos de una vieja y larga historia que incluye diarios, canales de televisión, radios y medios gráficos en general. Les voy a contar la historia para que usted se ubique de cómo la política y los empresarios se han apropiado de la opinión que después venden como libertad de empresa. Radio Rivadavia nació como consecuencia de un fabricante de muebles, el de Casa Díaz, ese del chalecito, que todavía está el chalecito allí arriba en la 9 de julio. Nació en el año 1928. La sigla entonces era ELOCA. En 1934 pasó a llamarse Rivadavia. Y ya a partir del 33, o sea, un año antes de llamarse Rivadavia, estaba la Oral Deportiva. Todo vino de manos privadas, pasaron a manos estatales, y el golpe de Estado de 1955, que el pueblo bautizó como Revolución Fusiladora, privatizó tres emisoras. Radio Rivadavia, Radio Libertad y Radio Porteña. Porteña, LS4, hoy Continental, se la dieron a Bernotti y Montellano. Le pagaron el servicio que estos dos dueños habían hecho con Radio Colonia, que desde el Uruguay transmitía a favor del golpe de Estado contra Perón. Radio Libertad, LS10, se la dieron a Rufino, primo de Isar Rojas, el cantor de tango, que después Romay lo fue llevando hasta que se quedó él con la radio, y Rufino terminó trabajando en Grandes Valores del Tango. Y Radio Rivadavia se la entregaron al Banco Buenos Aires y a Minera Aluminé. Como el Partido Comunista en ese momento apoyaba el golpe de Estado, como apoyó todos los golpes de Estado que se dieron en la Argentina, después, apenas llegado Frondizi, el PC, en sociedad con los radicales, se quedó con la administración de Radio Rivadavia. Y el Partido Comunista lo tenía Infantes, al frente de la radio, que trabajó desde el punto de vista de instalarla bastante bien, hasta que llegó el tiempo y el momento del triunfo de Alfonsín. Cuando llega el triunfo de Alfonsín, la Junta Coordinadora Nacional se hace cargo de Radio Rivadavia y le ponen al frente a Luis Cetrá, tesorero de la coordinadora, que venía con un antecedente inmediato de haber vaciado Tiempo Argentino, no el Tiempo Argentino de, reciente de Spolky, el anterior. Y Tiempo Argentino, el diario, bastante bien hecho en aquella época, había nacido en las postrimerías de la dictadura y lo había puesto en circulación el grupo Bulgaroni. De Bulgaroni pasa a la Junta Coordinadora Nacional cuando aparece el radicalismo. Cetrá, tesorero de la Junta Coordinadora Nacional, vació Tiempo Argentino y Radio Rivadavia. Dos vaciamientos, uno tras de otro. Pero Rivadavia lo tuvo 20 años. Nosotros nos cansamos de denunciar en este programa las irregularidades que se iban produciendo ahí y en los otros medios. Estamos hablando entonces de situaciones casi increíbles. Y estamos ubicándonos en un tiempo y en una forma donde tenemos que tocar lo que nos duele, porque 100 trabajadores de Rivadavia no cobran el sueldo ni saben quién se lo va a pagar. Y además, hay un hecho que es central en todo esto. Cuando Bulgaroni financia Tiempo Argentino, que arranca, repito, a finales de la dictadura en 1982 y dura hasta 1986, ya de la mano del radicalismo, Cetrá se dedicó a vaciar ese diario. Era el tesorero, repito, el que manejaba los dineros de la Junta Coordinadora Nacional. Y allí circularon nombres de dueños y de sociedades, pero lo cierto es que la influencia en esa radio fue siempre del Coti Nocilla. Además, hay algo que debemos saber para ubicarnos en la historia de esta radio, porque si no, nos vamos a quedar con carencia de información. Hace mucho tiempo que se suponía que la entidad licenciataria de Rivadavia podía tener un pedido de quiebra. Demasiado tiempo duró la justicia en pedir una quiebra. En este caso, por 1.700.000 pesos de deudas a DAI. Pero en realidad, se acumulan miles y miles, por no decir millones, de pesos de deuda que dejó la familia Cetrá. Y entonces cuando uno se pone a mirar lo que ya se sabía que iba a ocurrir desde hace mucho tiempo, que era un problema de que llegara en algún momento, y lo traslada a los vaciamientos hechos por los kirchneristas favorecidos, empresarios, ni siquiera sé si eran kirchneristas, empresarios favorecidos por el kirchnerismo, como Electroingeniería de Ferreira. Ferreira fue preso político junto con el chino Zanini, estaban en el mismo calabozo, por atentar contra el gobierno constitucional de Isabel. Es un ingeniero que además fue beneficiado con empresas de obra pública y actualmente sigue beneficiado con empresas de obra pública. Le dijeron, tenés que comprar un medio para defender al gobierno kirchnerista, y se quedó con Radio del Plata, que alguna vez también lo manejó Tinelli. En el caso de Radio América, Spolkis, que es, para que sepan los muchachos del kirchnerismo, que lo llevaron como candidato a intendente en el Tigre, cuando tenía domicilio en la capital federal, es afiliado a la Unión Cívica Radical, es histórico radical, el rabino Spolkis. Spolkis no solamente vació Tiempo Argentino, el argentino, que era dinero que se regalaba y demás, sino que anda libremente y custodiado por la seguridad del Mossad, porque tiene una sociedad con agentes, no sé si están activos o retirados, del Servicio de Inteligencia Israelí con la oficina en Puerto Madero. Pero además de esto, está Cristóbal López y de Sousa, del grupo Indalo, con 8.000 millones que no le pagaron de tributos a la DGI, compraron no solamente el caso fenomenal de el grupo que lo obligaron a vender a DAT, sino también varios otros negocios. Y entre ellos, en un viaje que se hizo a China, José Luis Manzano, el ex ministro de Carlos Saúl Menem, presidente de la Cámara y del Bloque en épocas menemistas de diputados, no presidente de la Cámara, sino presidente del Bloque, que extrañamente nadie le pregunta cómo pudo comprar los medios en sociedad con Vila, me refiero al Grupo América, le dijo Cristina, deja ámbito financiero para que lo compre Cristóbal, y canjearon en el viaje la posibilidad de que los mendocinos, Vila y Manzano, tuvieran llegada a pozos petroleros, que en su momento lo dijimos. Pero además, el actual gobierno le entregó una señal de televisión a la Nación, como el gobierno anterior le entregó al delegado o al secretario general de los encargados de edificios Santa María, Radio 750, la radio adjudicada legalmente, sin pedir muchas explicaciones de dónde un dirigente sindical podía comprar una radio o poner una radio. Hoy presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de esto que estamos hablando, quiero decirles que no hay ninguna duda de que lo que se está buscando aquí es ver cómo se puede escapar cada uno de la responsabilidad que tiene. Y así como Spolkis inventó a un correntino que hoy está escapado en Miami, tal Rojas, también los hermanos Huelpel estaban al frente de la administración de Radio Rivadavia. Y ellos, que son empresarios santafesinos y que algunos en Santa Fe dicen que tenían conexiones con dinero no muy claro, ya habían comprado LT3 de Rosario y un diario en Bariloche, y después se hicieron cargo de parte del paquete accionario, no de todo, de parte del paquete de la explotación de Radio Rivadavia, que Cetra se lo tiró por la cabeza porque estaba asfixiado después de haber vaciado y llevándose toda la plata que entraba para uso personal. Esto fue denunciado por los trabajadores de la radio, fue puesto en evidencia, pero siempre hubo silencio cómplice en general de los medios, porque los dueños de los medios decían, no reflejemos este chiquero interno porque algún día nos puede tocar a nosotros. Y entonces, cuando pasa todo junto, cuando se caen todos los medios juntos, alguien dice, hay que salvar al medio porque están los trabajadores. Y le damos la excusa justa para que los que tienen el poder de turno se queden con esos medios. Y la verdad, que todo esto que nos está ocurriendo estaba casi cantado. Ahora bien, salir de este enjambre se hace cada día más difícil. Pero yo me recuerdo que ya en la época de Carlos Menem se produjo un hecho violatorio cuando la frecuencia de 710 que hoy tiene Cristóbal López, Radio 10, o sea, en el 710 del dial, que era de la radio de la ciudad de Buenos Aires, esa frecuencia, una muy buena frecuencia, se la dieron gratuitamente a ADAT, y en la frecuencia de la vieja Radio Argentina fue a parar en el 1200 la radio de la ciudad. Y además, el mismo gobierno de Menem le había legalizado a ADAT la radio Truchas FM, con la que el ex productor de Ramón Neustadt dio el primer salto como empresario de medios. Y después aparece lo de C5, lo que sí hay que reconocerle que fue un empresario exitoso de medios. Hasta que le llegó el turno y le dijeron, tenés que vender. Y como no vendía, le voltearon una torre de comunicación, y unos días después se cayó un helicóptero de donde se murió el piloto de ADAT en Villa Martelli, y ADAT salió corriendo y le vendió al grupo tal cual se lo estaban pidiendo. Todos los nacimientos de estas cosas son raros, y está metido la política en todos casos. Se llegó a hablar en algún momento que en Rivadavia alguna vez estuvo vinculado con el Coti Cafiero, en aquel momento que los radicales le dieron un préstamo a la ferretería francesa para salvar una quiebra de Cafiero, y que también después Antonio Cafiero tenía que ver en esa radio. No me consta, digo lo que se decía. Y la verdad es que cada vez que tenemos que hablar de los medios de comunicación, tenemos que ser muy claritos, porque ayer en Intratables se vanagloriaban del Grupo América, que decían que era un grupo consolidado, que pagaba los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera, y que estos dueños de medios que no tenía, pero a ninguno se le ocurrió pensar que el dueño de ese canal es Manzano, que de ministro del Interior y diputado se quedó con un emporio periodístico después de pasar por Estados Unidos y operarse las nalgas. Parece que no se acuerdan de ese dato. Pero sería importante entonces bucear, porque así como hablamos de Clarín, así como hablamos de los Mitre, así como hablamos de cada uno de ellos, los muchachos que trabajan allí tienen que saber que el grupo también negoció con el gobierno anterior y también está negociando con este gobierno. Y que las pautas oficiales no son siempre imprescindibles ni necesarias, pero siempre ayudan. Lo que sí es imprescindible y necesario es tener medios de comunicación para sacar otros negocios en paralelo. Clarín pierde plata con el diario, pero gana mucha plata con el grupo económico. De manera que, si buceamos, el Diario de la Nación es un tremendo deudor de la AFIP, pero nadie se anima a cobrarle, sin dejar de reconocer el tema de papel prensa de Clarín, y sin dejar de pasar por alto que La Nación y Clarín van a echar 100 personas de la agencia TIM porque la van a cerrar. ¿Y saben por qué van a cerrar esa agencia de noticias? Porque ahora tienen la posibilidad de tener Telam, porque como son oficialistas, la agencia oficial les viene bien, ya no necesitan una agencia propia de noticias. 100 trabajadores van a ir a la calle. Es mentira la libertad de prensa, se lo he dicho muchas veces, lo que existe es la libertad de empresa. Y entonces, ayer en ese programa de televisión que castigaban a todos los medios y decían que tenían que había grupos serios y demás, ojo con eso, muchachos, que no sea cosa que queden 3-4 grupos y que la prensa hegemónica termine poniendo y sacando presidentes, pero además también sacando y poniendo concejales. De manera que la quiebra de Rivadavia no es ninguna novedad. En algún momento se tenía que producir. El gobierno debería llamar a licitación para entregar esa señal. Pero también debería llamar a licitación Radio América, que se la dio el grupo Perfil. Es decir, cada uno hace lo que puede. Y el grupo que va a manejar América, el grupo Radio América me estoy refiriendo, la vieja Radio Antártida, que cuando se privatizó fue a parar al banco Show. y a gente vinculada al Opus Dei. Podemos hablar del ADN de todos los medios de comunicación, y también le digo que en Radio Splendid, los que hoy se han quedado con la radio, hicieron que el gerente echara 30 trabajadores, no de Splendid, que no tiene casi gente a cargo, sino de las FM, del grupo, y después le echaron al gerente. Esto está pasando ahora, en este tiempo y en este momento, y no tiene nada que ver con que se quiera hacer un pensamiento único, sino que montan medios de comunicación para hacer negocios, y cuando no pueden mamar de la teta del Estado, dejan un desastre. Cristóbal López va a terminar preso, probablemente. Y entonces ahora vendrá la discusión de si el Estado debe recurrir o no a sostener los medios de comunicación por los trabajadores, etcétera, etcétera. Ya conocemos eso. Mire, este periodista fue interventor puesto por un poder ejecutivo en la vieja Radio Excelsior. Los radicales habían nombrado 20 personas por año y en 5 años y medio sobraban 120 trabajadores. Sobraban 120 trabajadores. De manera que es muy difícil, cuando el Estado maneja los medios de comunicación, que no hagan desastres. Pero cuando lo manejan los privados, y lo hacen bien porque saben manejar los medios, terminan como Mañeto, diciendo que él era más importante que los presidentes porque él los ponía, porque con 5 tapas del diario lo volteaba o lo levantaba. Lamento mucho por los trabajadores, que no sé dónde van a cobrar, ni si van a cobrar. Lamento mucho por los que van a quedar en la calle, 100 trabajadores de DIN, agencia del Diario de la Nación y de Clarín, 100 trabajadores de Rivadavia que no saben quién le va a pagar, trabajadores de Radio del Plata, trabajadores de Indalo. Por eso nosotros nunca aceptamos avisos oficiales, ni de Alfonsín, ni de Menem, ni de La Rúa, ni de Dualde, ni de Kirchner, ni de Macri. Porque no creemos en la libertad de expresión. Creemos en la libertad de empresa, que es la realidad, y entonces no queremos estar sujetos a esa gravitación. Usted que está escuchando, agradézcale al movimiento obrero que puede ser tener un programa como este, para que usted se entere de lo que si no, no se entera en ningún lado. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:25 minutos, 16 grados la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Bueno, tenemos una comunicación en línea, una persona que seguramente vas a querer hablar con él porque es un representante de los desolados astilleros argentinos de la actualidad. Bueno, vamos a conversar entonces con un dirigente de base, de los tantos dirigentes de base que se tienen fe en sí mismo y se van a contratar, ellos se van a comprometer para contratarse, es decir, para ponerse en contacto con un contrato verbal en la jornada de hoy a las 8:30 de la mañana, cuando trabajadores de Ensenada, de La Plata y de Berisso se junten para rechazar la reforma laboral y el intento de flexibilización. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Esto es un contrato? Sí, es un contrato social, es decir, delegados de las distintas agrupaciones, de los distintos sectores internos que pertenecen a la CGT, a la CTA, a distintas conformaciones y también a los movimientos sociales, se van a reunir hoy porque la crisis le ha llegado a toda la zona y Río Santiago, el astillero, es quizá una bandera de hace muchos años acerca de este problema. Santiago Martín Esquerra es un joven de 30 años, como tantos otros que se autoconvocan para la jornada de hoy. Vamos a conversar con él para que nos explique de qué se trata. Santiago Guerrero, buen día. Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, contame un poco qué es lo de hoy. Mirá, básicamente lo que desde el astillero venimos haciendo es impulsar la unidad de los distintos gremios de la región. Nosotros venimos con un plan de lucha que tiene que ver con poner en conocimiento a la sociedad las necesidades del astillero, la necesidad de poder contar con garantías del Banco Provincia para poder construir dos buques que están firmados con una empresa nacional, para dar continuidad laboral a los trabajos que nos quedan, que son, digamos, pocos en relación a los 3.300 trabajadores que estamos en la empresa. Y en esto, bueno, además de habernos movilizado al Ministerio de Defensa, de haber hecho actividades con la comunidad, con la familia y con los propios trabajadores, hemos decidido convocar a los trabajadores de la destilería YPF, que está acá situada al lado en el partido de Ensenada, y bueno, a los compañeros de los distintos gremios que están enfrentando las distintas modificaciones en sus convenios y las distintas reformas permanentes que está impulsando este gobierno con respecto a bajar el costo laboral, a una lucha común que ponga en la calle las reivindicaciones de los trabajadores de la zona. Nosotros, en realidad, porque queremos no solamente como trabajadores enfrentar la reforma laboral y la reforma jubilatoria, etcétera, sino que también tenemos una cantidad de reivindicaciones propias, como te contaba, y también los demás compañeros, ¿no? Los trabajadores de la destilería tienen el anuncio de la reducción del 20% del personal, una cantidad de cosas que también nos movilizan por sus particularidades a los compañeros de la región, ¿no? Decime, ustedes habían armado una comisión junto a familias y demás. Esa comisión de familiares pidió una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Se lo dieron? No, mira, todavía no. Lo que sí conocemos es que llegó a la gobernadora a través de la secretaria privada, que a la secretaría privada por lo menos llegó la nota. También se lo fue a ver al flamante concejal que fue candidato intendente por Ensenada, Aznay, que se comprometió a hacer la gestión. Ahora la comisión de familiares está rodeando la manzana, digamos, ¿no? Está yendo a ver a los intendentes también de La Plata y de Berisso, y iniciando una recorrida por los consejos deliberantes y los bloques legislativos de la provincia de Buenos Aires, porque la idea es, bueno, llegar a que se concrete, ¿no? Vos sos de profesión soldador, ¿no? Sí, yo soy soldador. Ajá. Bueno, este encuentro regional de delegados y trabajadores que se va a hacer hoy a 8:30, tengo entendido, en el camping de ATE. Sí. Ajá. Gran punto. ¿Tienen ustedes idea de cuántos trabajadores o dirigentes de los trabajadores van a ir? Nosotros hicimos una previa el lunes con las juventudes de los gremios. Ahí, bueno, básicamente lo organizamos entre la juventud del astillero y la juventud de petroleros. Eso pasó el lunes, ¿no? Claro. Ahí participaron alrededor de unos 100 compañeros de distintos gremios, ¿no? Participaron compañeros de Luz y Fuerza, de Correo, de UTEDIC, compañeros y compañeras también, ¿no? Delegados de distintos lugares, de la juventud sindical peronista, de la juventud de la corriente clasista y combativa, de ATE, de provincia, de varios lugares. Y la organización que estamos planteando para hoy está pronosticando más o menos unos 600 delegados de la región. Bueno, es muy importante y yo creo que es todo un síntoma, porque hoy se reúnen la CGT, que va a producir seguramente el rechazo a los títulos que anunciaron como reforma en el gobierno, y me parece que esto también es interesante porque la propia CGT de La Plata seguramente avisará de esta reunión y de que ya hay una reacción de abajo para arriba, que me parece que es lo que puede permitirle a los dirigentes que se sientan a negociar tener la certeza que abajo también hay claridad para rechazar la reforma, ¿no? Seguro, porque el punto cuando hay tanta ofensiva o hay tanta actitud, de soberbia de un gobierno que recientemente se ha fortalecido en las elecciones, yo creo que el punto está antes que hacer elucubraciones o ver qué es lo que vamos a hacer o manejar los tiempos, que así no se salva a nadie de esta reforma, el punto está en enfrentar. El punto está en tener claridad de que vamos a defender los derechos de los trabajadores y que vamos a pelear por la defensa de la fuente de trabajo de la forma que hay que hacerlo, que es uniendo a la clase trabajadora, más allá de las diferencias que existen y que siempre existieron, que van a tratar de ser utilizadas por los que quieren que estos planes para aumentar las ganancias de los empresarios y reducir el costo laboral van a tratar de utilizar, ¿no?, las diferencias entre los trabajadores. Vos sabés que el gobierno de Macri tomó la decisión de comprar buques a Francia, después cambió un poco eso, comprándole buques a Israel, a España y demás, cuando el astillero está en condiciones de producirlo. A mí me parece que lo que aquí no hay es una idea cabal de qué hacer con el astillero Río Santiago, porque como tiene una pertenencia a la provincia, a La Plata, siempre se ha ido dando vueltas, pero nunca se terminó de concretar el desarrollo, ni siquiera también la puesta a punto, digamos, de la tecnología y demás. Ustedes cuando hablan y plantean estas cosas como jóvenes trabajadores, porque vos pertenecés a la última generación, pero esto, el astillero tiene una historia de lucha muy fuerte, no solamente en la década del 90, sino desde que Perón fundó los astilleros. Se transformaron lentamente con el golpe del 55 en una especie de desecho, era casi psicológico, ¿no? ¿Para qué vamos a permitir que se desarrollen si hay que importar? Entonces, ha habido algunos brotes cuando Chávez mandó a hacer los barcos y alguna otra cosa por allí, pero después finalmente es como que tratan de no darle trabajo. Me parece que este es un poco el planteo de fondo, ¿no? Yo creo que la sociedad no está enterada totalmente de esto. Y me parece que esta movida que ustedes están organizando, junto con las distillerías petroleras, que están más preocupadas que ustedes, me parece, y otros trabajadores, puede ser el cimiento de que se empiece a ver en las regionales, porque Berisso, Ensenada y La Plata han constituido, en otros tiempos, también la heroicidad de producir la mayor revolución en paz de la Argentina, que fue el 17 de octubre. Así que vaya uno a saber en qué termina esto, pero queríamos charlar con ustedes porque nos pareció muy importante que se organicen de abajo para arriba, ¿no? Mira, a modo de reflexión, yo acuerdo 100% con lo que está planteando. Yo, bueno, aparte de ser soldador y que hace algunos años que me toque ser delegado de mi sector, soy parte de la corriente clasista y combativa, y nosotros lo que vemos es que la política de hacer barcos, trenes y aviones en la Argentina hace rato que no se impulsa desde un gobierno, y sinceramente, mientras no cambie la política para el país, el astillero va a vivir pidiendo parches para una situación que es recurrente, ¿no? O sea, va a vivir mendigando barcos para tener un ratito más de trabajo. Porque mientras no existe una política de querer tener fletes navales para tener soberanía sobre los mares, ¿no?, y los ríos, no exista una política de defensa de la industria naval nacional Nosotros no vamos a tener un encargo de una serie de buques que puedan proyectar una vida a mediano plazo para los trabajadores del astillero. Mira, y eso, fíjate cómo es la historia. Hubo dos marinos que tuvieron alto poder en la Argentina, uno Isar Roja y otro Emilio Massera. Ayer fue el aniversario de la muerte de Massera. Ni siquiera ellos, por digamos propio desarrollo, les preocupó el desarrollo de la industria naval. Entonces, cuando uno ve esas cosas, cuando uno escucha además algunas situaciones como capitanes de ultramar que termina de decirle a la ministra de Trabajo que estarían de acuerdo en bajar salarios, yo me pregunto a veces cómo se hace para que los propios interesados propongan ese tipo de cosas sin escuchar a los de abajo y sin ni siquiera, en el caso de los dos dictadores, sin ni siquiera preocuparse por fortificarse los ellos, ¿no? Porque los dos eran de marina y se dedicaron a comprar barcos al exterior. Sí, bueno, en realidad, hoy por hoy, mucho de lo que ha venido aceptando los primeros pasos de la reforma laboral, en caso de la venda de petroleros o de estos últimos que acabas de contar vos, de gremialistas que se ofrecen a reducir el costo laboral, tiene que ver con una traición a sus propios representados, ¿no? Con la amenaza de apriete u otras cosas. Lo que está claro, desde el punto de vista de la coyuntura, desde el punto de vista de la actualidad, que los trabajadores no tienen esa actitud. Los trabajadores de la Argentina no tenemos esa actitud. Como mayoría, digamos, lo que hay que decir es que vamos a ver si va a pasar la reforma laboral, que vamos a ver si va a pasar la flexibilización laboral, porque por lo menos lo que desde esta región queremos plantear hoy es que va a haber un grupo de trabajadores que, si su dirigente no se pone a la cabeza, va a estar dispuesto a formar un nuevo movimiento sindical en la Argentina que le pare la mano al gobierno con lo que pretende impulsar como la reforma laboral, ¿no? Te saludo, Santiago, y bueno, después estaremos al Martín, frente, Martín, astillero Santiago se llama el río. ¿Cómo? Digo que el astillero es Río Santiago, yo soy Martín. Claro. Ah, Martín, pero sí. me traicioné el nombre. Bueno, le agradezco la difusión. No, te digo que hay una cosa central, ¿no?, en esto, Martín, que es el que se organicen de abajo para arriba. Repito, eso es muy importante y además es un mensaje para aquellos que tienen que negociar en nombre de todos los trabajadores. Bueno, estaremos atentos a ver qué hacen. Bueno, le agradezco la difusión y bueno, siempre dispuesto para cuando desee llamar. Chao, viejo. Muchas gracias. 30 años, un trabajador soldador, delegado de sesión. Esto que ustedes terminan de escuchar está planteado en los trabajadores. Como yo sé que los dirigentes escuchan esto, como sé que gente del movimiento obrero escucha esto, tómenlo en cuenta. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, decime, Diego. Hoy, un día como hoy, en 1934, se inauguraba en Buenos Aires la línea C de subterráneos, tal vez la línea más corta, la que une Retiro con Constitución, las dos terminales de trenes más importantes de la ciudad. Es una de las líneas de subte, de las seis líneas que unen la ciudad de Buenos Aires por bajo tierra, y su recorrido va desde la estación Retiro hasta la estación Constitución. Fue inaugurada el 9 de noviembre de 1934 y se convirtió en la tercera línea de la red en brindar servicio al público y la primera en contar con un trazado transversal. Discurre principalmente bajo la avenida Ramos Mejía y las calles Esmeralda, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Lima Oeste, y tiene una extensión de 4 kilómetros casi y medio y un total de 9 estaciones. Transporta alrededor de 43.620.000 pasajeros anualmente y utiliza, al igual que las líneas A, D, E y H, captación de la energía eléctrica con catenaria área flexible. A principios de la década del 30, la compañía de tranvías Anglo-Argentina comenzó las obras de la línea, pero por distintos motivos las obras se paralizaron. La Anglo-Argentina era propietaria de la actual línea A de subterráneos, una empresa de peso en el rubro de las líneas de tranvías, ya que manejaba el 80% de la red tranviaria de la Argentina, pero se vio afectada por la Gran Depresión y la crisis mundial. En ese contexto, la empresa española Chadopif, compañía hispano-argentina de obras públicas y finanzas, recibió la aprobación del Consejo Deliberante el 30 de julio de 1930 y aprobaron el proyecto español mediante la Ordenanza 4070 para la construcción de su propia red de subterráneos, superpuesta al proyecto que existía desde varias décadas antes y que fue cancelado. Esta empresa tenía sede en Madrid y era presidida por Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadaljorce, miembro de la nobleza española y con fuertes lazos y simpatía por los totalitarismos que surgían en la Europa de entreguerras. La empresa había acumulado capital mediante la emisión de debentures, como le dicen los españoles a las cédulas de ahorro, que había vendido entre inmigrantes españoles en Buenos Aires, apelando a valores de la nacionalidad hispánica y al vínculo histórico con la Argentina que los había cobijado. El 9 de noviembre de 1934 se puso en servicio el primer tramo de la línea desde Constitución, cabecera del ferrocarril General Roca, hasta la Avenida General, a la Avenida Diagonal Norte, con la presencia del presidente Agustín P. Justo. El 6 de febrero de 1936 se extendió la línea hasta la estación Retiro, cabecera del ferrocarril Bartolomé Mitre. Hoy esta línea cumple años. Se fundó en 1934. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, nos envía lo siguiente. Estimado compañero, la renovación de las autoridades de nuestro partido justicialista de la provincia de Buenos Aires se da en medio de la mayor crisis vivida por el peronismo en su historia. Esta crisis alcanza a todas las organizaciones políticas. Solo el 18% de los argentinos confían en los partidos y golpean más duro al peronismo, que ha gobernado en un cuarto de siglo desde el regreso de la democracia y ha entregado el gobierno con un tercio de población en la pobreza. A eso llamo, sí, sin tapujos, fracaso. En la provincia de Buenos Aires, dice Duhalde, hemos perdido las últimas 3 elecciones consecutivas y la estructura partidaria ha estado en el freezer. No ha sido siquiera sacada a la luz para cumplir con los requisitos que ordena la legislación vigente. No hay liderazgos capaces de promover el proceso de reconstrucción que es, a todas luces, condición necesaria para una renovación que permita recuperar el partido y el vínculo con las mayorías. Más lejos, estamos aún de formular una nueva visión de la provincia y del país. Ahora, la metodología elegida para la renovación de autoridades cierra toda posibilidad de que esto suceda, alejándose de todas prácticas democráticas. Se ha elaborado un cronograma destinado a la lista única, como si huyeran de un demonio. Los responsables de este llamado cierran el camino a la pluralidad, convocan elecciones con un padrón que omite a miles y miles de compañeros de toda la vida e incorpora a miles que ignoran que son afiliados. Cero participación, cero debate, cero transparencia, lista única. Parece una película que ya hemos visto y conocemos su final de un nuevo fracaso. Soy uno de los afiliados que se ilusionó con participar en un proceso transparente de recuperación de nuestro partido provincial. Me ilusioné con una reafiliación masiva, con movilización territorial y en las redes para promover un amplio debate. Debo confesar que la desilusión no es solo personal, comprende también a compañeros que vienen trabajando con el fin de recuperar el peronismo, devolver sus alas para que podamos volar. Pienso en la nueva oportunidad que se pierde, porque estoy absolutamente convencido de que en poco tiempo volveremos a estar como hoy, sin legitimidad, sin rumbo y sin futuro. ¿Cómo nos elegimos como una oposición seria y responsable que sea fiel representante de los sectores más pobres y excluidos y pueda ofrecer propuestas superadoras? ¿Se puede hacer sin reflexión, sin debate, sin rumbo, sin legitimidad en su cúpula, sin liderazgo, liderazgos democráticos y representativos? Yo espero que las autoridades y los referentes del peronismo bonaerense escuchen este llamado a la reflexión, que no es solo mío. Espero y deseo que piensen antes de actuar. Eduardo Alberto Duhalde. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, obviamente que Duhalde, junto con Menem, tienen una tremenda responsabilidad en lo que ocurrió en el peronismo. Habida cuenta que la pelea entre ellos dos fragmentó de tal forma que apareció por un lado el menemismo, por otro lado el dualdismo, antes estaba el kirchnerismo, y así sucesivamente llegar al kirchnerismo, y después al cristianismo, y esto, todos estos sismos que fueron poniéndosele a la construcción de, ideológica del peronismo, fueron tratando de conseguir referentes, y eran referentes electorales, sin ninguna duda, pero no eran referentes de la conducción del movimiento, porque el movimiento seguía naufragando, o con las ideas liberales del Sogaray, o con las viejas ideas del PC, o con las ideas que daban vuelta por cualquier lado, pero no con las que Perón había enseñado a sus dirigentes. Y Duhalde, que debe ser el político que más cargos ha tenido, o sea, nadie puede discutir su carrera, concejal, intendente, legislador nacional, vicepresidente, gobernador, es decir, presidente, hizo toda la carrera que uno puede aspirar, sabe muy bien que en un momento determinado, si ellos dos no se enfrentaban y la alternancia hubiera sido entre Menem y Duhalde, a lo mejor todavía estaban. Y después, cuando las cosas no fueron como se esperaba, cuando Kosciuszko y Santillán lo apuraron para que se fuera del gobierno, en realidad empezó a buscar a quién entregarle esa sucesión, y apareció Néstor Kirchner, y después de arreglar con Néstor Kirchner terminó diciendo: con Kirchner vienen los petroleros. Sí. Y además de esto, su candidato de la Sota no movía la aguja. Y Reutemann dijo que no. Entonces quedó casi obligado a que Néstor Kirchner fuera el candidato. Y la pelea entre Menem y Duhalde hizo que Menem apoyara de la Rúa en contra de Duhalde y que Duhalde apoyara a Kirchner contra de Menem. Está buena la carta, es razonable, pero uno tiene historia, militancia e ideas de lo que ha pasado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Enrique, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, se perfila el equipo argentino que va a disputar el próximo sábado a las 10 de la mañana hora argentina su primer partido de esta mini gira que está haciendo por Rusia en el estadio Luzhniki, nuevo estadio Luzhniki, allí donde Argentina jugó hace muchos años, en el 76, previo al golpe de estado. De ese año Argentina ganaba 1-0, la gran actuación de Hugo Orlando Gatti en medio de la nieve, aquel marzo del 76 ganó Argentina 1-0 en Rusia. Cuando todavía vivía Yacín. Exactamente, cuando todavía vivía Yacín, exactamente. Y ese día tuvo una muy buena actuación el loco Gatti, que comenzaba a hacer méritos para ser el arquero del Mundial, pero después se bajó. Se está preparando el equipo, como decía antes, Jorge Sampaoli y Paolo, un equipo con un esquema de 3-3-1-3, y con la muy probable formación para encarar este partido ante los rusos, que sería con Sergio Romero en la valla, una línea de tres en el fondo con Javier Mascherano, Germán Pesela y Nicolás Otamendi, que estaba en duda pero se recuperó, Enzo Pérez, Matías Kraneviter y Giovanni Lo Celso, el ex jugador de central en la mitad de la cancha, Lionel Messi como enlace, Eduardo Salvio, el Kun Agüero y Ángel Di María, es la muy probable formación del equipo argentino para enfrentar a Rusia el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de nuestro país. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Sin embargo, ya hay dos candidatos de la primera y uno de la tercera. Espinosa, que quiere ser presidente de partido. Festa, el intendente de Moreno, que dijo que quería ser candidato a presidente del partido peronista kirchnerista. Y el más centrado que aparece en este tiempo, Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, que en realidad es un muchacho de 50 años, un abogado, que había arreglado con Kirchner, y Kirchner a último momento lo dejó afuera y apoyó la combinación con el intendente Otacé. Después arregló con Massa, y Massa a último momento lo dejó afuera y arregló con Otacé. Y el muchacho se cansó, lo enfrentó a Tosé y le ganó. A uno de los pesados que tenía el conurbano bonaerense, el segundo cordón, y le ganó a Tosé en un distrito que parecía invencible. Es un referente interesante, uno de los intendentes jóvenes, que quiere ser presidente del partido y que tiene mayor cantidad de apoyo en la primera. Claro, el otro día en Malvinas se hizo una reunión que nosotros comentamos, donde aparecieron sectores vinculados a Massa, sectores vinculados a cumplir, es decir, a todos los que habían participado en cuestiones dispersas, y entonces sale ahora el de Moreno, que no sabemos si lo hace para negociar a posteriores lugares en la lista, a decir que él es candidato a presidente del partido peronista kirchnerista, es decir, como diciendo, quiero llevarme los votos de Cristina, o si quiero llevarme los votos que pueda lograr por algún lado. Veremos qué pasa. Si finalmente las elecciones se hacen el 17 de diciembre, que es la fecha en que están convocadas. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197, UTGRA. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, desmentimos algunas versiones publicadas que hoy se encontraba Triaca con la CGT. No, hoy se va a reunir la CGT, el triunviro, con la conducción, para analizar las cuestiones propuestas por el gobierno. Les voy a anticipar lo que se va a rechazar. Seguramente esto va a permitir después otra reunión. Pero, primero, lo que el gobierno de Macri quiere hacer es que en la negociación de pago de indemnizaciones no se cuente el aguinaldo, no se cuente las horas extras, etcétera, etcétera, o sea, para que los empresarios paguen menos. Lo van a rechazar. La ley de contrato de trabajo, aquella conquista del gobierno de Isabel Perón, la CGT no está dispuesta a modificar absolutamente nada. Más allá de esto, el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo es una inquietud que tiene el gobierno de Macri, porque quiere que empleadores y trabajadores tengan los mismos derechos. Y la ley de contrato de trabajo para proteger al trabajador, no al empresario. Además de lo que estamos mencionando, hay algo que está copiado de Brasil. Ojo con esto. También lo van a rechazar, pero lo anticipo por las dudas. Se trata del trabajador autónomo con dependencia económica, un invento que ya existe en Brasil. Después, hay algo que tiene que ver con la posibilidad de los trabajadores tengan que consultar a una agencia médica, o que tenga una agencia médica que fallara en el caso de las cuestiones laborales, se podría llegar a discutir. Van a aceptar, de lo que proponen, el blanqueo de los trabajadores, porque obviamente si se blanquea 1,5 millones de trabajadores que están en negro, también aumenta la cuota sindical y se regulariza el trabajo de la gente, eso lo van a aceptar. También van a aceptar el tema de las vacaciones por hijo, no solamente a la mujer, sino al hombre también, porque muchas veces el hombre tiene que cuidar o mantener la actividad en la casa, así que esa licencia la van a aceptar, y algunas otras cosas que van a ser aceptadas de la propuesta que hace el gobierno. Pero desde ya les digo, la esencia, la médula, no la van a aceptar. Y esto lo van a conocer seguramente entre hoy y mañana los medios de comunicación. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Cristina Kirchner, que hoy tiene que declarar por el caso Tasur con la indagatoria, pidió que no vayan los militantes. En realidad, ella sabe que cada vez le cuesta más que la gente se movilice, que por lo general la mandaban los intendentes, y tal cual se lo anticipó este programa, después de las elecciones los intendentes ya no le atienden el teléfono a más de uno de los que fueron elegidos con la lista de Cristina y a la propia Cristina. Así que ella se anticipa, porque tiene agudeza política, diciendo, como por ahí no va la gente que ella necesita, dijo, no quiero que vaya nadie de la militancia para que no se distraiga la gente, etcétera, etcétera. Pero el tema es que los intendentes que movían mucha gente tienen problemas. Un cortocircuito muy grande ahí entre Cristina y Musi, el intendente de Berazategui. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Diego. Vamos a recordar un hecho que sucedió hace 36 años, el primer paro trabajador contra la dictadura del proceso en 1981. Hace 36 años la CGT realizaba su primera movilización en contra de la dictadura. Pan trabajo, la dictadura abajo, clamaban 36 años atrás, un día como hoy, no menos de 15.000 gargantas por las cuadras que separaban la cancha de Vélez del santuario de San Cayetano en Liniers. Protagonizaron la primera movilización que se enfrentaba al gobierno dictatorial de aquel momento, que manejaba el país con mano dura. La movilización, motorizada por el entonces titular de la CGT, Saúl Ubaldini, fue un exitazo, marcó el quiebre en la calle. Y antes las concentraciones eran sectoriales y defensivas, pero con esta movilización pasaron a ser confrontativas. Encabezada por la CGT Brasil, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, la multitudinaria movilización fue la bisagra que empujó al movimiento obrero a enfrentar la dictadura después del impacto que produjo el paro general del 22 de julio de ese año, sobre todo en los gremios industriales, que fueron reprimidos en Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y en la ciudad de Avellaneda. Por entonces, la política del régimen de facto instalado el 24 de marzo del 76 de buscar aliados logró que la CGT estuviera dividida entre negociadores y combativos. Así, los gremios que respondían Ubaldini crearon en el 79 la CGT Brasil, llamada así por el nombre de la calle donde efectuaban las reuniones y en la que convergían la Comisión de los 25, que nucleaba sindicatos con perfil contestatarios como el Gremio Cervecero y las 62 organizaciones peronistas lideradas por Lorenzo Miguel. Del otro lado, la CGT Azopardo, de la mano del dirigente plástico Jorge Triaca, con Ramón Baldassini Correo y Ricardo Pérez Camioneros, acercaban posiciones con el gobierno militar. La junta militar en ese momento la manejaba Emilio Eduardo Macera y empezaba a mostrar sus crisis internas. Las libertades sindicales estaban cercenadas por decreto desde el 24 de marzo del 76. La CGT había sido intervenida, lo mismo que numerosos sindicatos, federaciones y regionales. Habían sido suspendidas las asambleas y los congresos. El derecho de huelga estaba prohibido y estaba en vigencia la ley de prescindibilidad que autorizaba el despido de empleados de la administración pública. El terrorismo de Estado había echado mano a trabajadores y delegados gremiales, según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El 30.2% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores. La marcha hacia San Cayetano fue un estímulo para que los dirigentes gremiales tuvieran esperanzas y comenzaron a accionar y diseñar una gran manifestación popular en la Plaza de Mayo, que se concretó el 30 de marzo de 1982 y que para los trabajadores representó el fin de la dictadura. En ese contexto cambiaba toda la situación. Los que respondían a Nusate se congregaron en el predio cerca de la cancha de Vélez Arfien, entre ellos Germán Abdala y Héctor Cuagliaro, que se identificaban con banderas y pancartas, igual que los gremios enrolados en la Comisión Nacional de los 25. Hubo problemas con la policía cuando llegaron, ya que intentaron dispersarlos con gases. Hubo corrida, muchos carros de asalto, y en ese momento los trabajadores pensaron que no iban a poder llegar, pero después fueron llegando con el resto de los compañeros, imponiendo una presencia muy importante que les impidió la represión. La Comisión de los 25 al frente, marcharon los gremios: Hugo Curto, metalúrgico; Osvaldo Borda, caucho; Roberto García, taxista; Ricardo Pérez, camioneros; José Rodríguez Esmata; José Pedraza, ferroviario; Roberto Digón, tabaco; Diego Ibáñez, petroleros; Leslio Romero, de la carne; Miguel Gacera, fideeros; Fernando Donaire, de papeleros; Natividad Serpa, de obras sanitarias; Fernando Galmarini, por el gremio de prensa; y Horacio Mujica, por farmacéuticos; y Miguel Cardone, por la USPSN. En ese momento el sindicalismo se ponía de pie y hacía temblar y resquebrajarse a la dictadura del proceso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 7:02, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente de la nación recibe a los gobernadores de provincia, los peronistas. Le van a manifestar al presidente que la reforma laboral será lo que opinen los dirigentes sindicales. Por eso se reúne el trinomio de la conducción de la CGT con la mesa directiva de la central para rechazar gran parte de lo propuesto por la reforma laboral. Nueve años de prisión para Giselle Rímolo por ejercer medicina sin ser médica. La expareja de Silvio Soldán tendrá que ir a la cárcel. Ahora está detenida en una clínica hasta que se reencuentre con su salud. El pronóstico en la ciudad y alrededor es cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, rotando a moderados del oeste. Temperatura máxima para la jornada de hoy, 27 grados. Hoy es el Día Internacional del Inventor. En la base dice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, el cielo está nublado con vientos regulares a fuertes del noreste con ráfagas que llegan también de la misma zona, visibilidad buena. Temperatura actual en Marambio 0 grado, la máxima será de 6/0. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 1 grado bajo cero, la máxima 6/0. Está con cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados del sur. Buena visibilidad en la Antártida para la base Esperanza. En Orcadas, mañana con nubosidad variable, probables nevadas aisladas. La actual temperatura 2 grados bajo cero, la máxima será de 1/0. Cielo algo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares en la base Carlini, con la temperatura actual de 1 grado bajo cero y la máxima de 3/0. En la capital de las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, en poder del pirata inglés, neblinas, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas. La temperatura actual es de 10 grados, la máxima será de 13. a pesar de que dieron marcha atrás en compras que tenía concretada el anterior ministro de Defensa Martínez, ya no pudieron dar marcha atrás con lo que se había firmado, y 5 aviones superestándar de Francia, modelo antiguo, llegarán a la Argentina para la Fuerza Aérea de nuestro país con un costo de 13 millones de dólares. El propio embajador de Francia dijo: para la Argentina es bueno, pero para nosotros son muy viejos y es un precio simbólico. 6 grados era la temperatura que se aguardaba en Malvinas con expectativa de fiesta en una de las bases. Para ellos un verano. El deporte por Belgrano. Comienzan hoy los repechajes buscando los últimos pasajes para Rusia 2018 en lo que hace a los repechajes europeos. Comienza con 2 encuentros, 16:45 hora argentina, Irlanda del Norte recibe a Suiza y Croacia va a hacer lo propio con Grecia. Mañana van a jugar en el mismo horario, un choque muy atractivo, Suecia va a recibir a Italia y el sábado completan los partidos del repechaje de las eliminatorias europeas. Lo harán el sábado Dinamarca y República de Irlanda jugando en Copenhague el partido de ida. En tanto, mañana por las eliminatorias de Centroamérica y Oceanía van a jugar el repechaje Honduras y Australia, siendo el equipo hondureño local. En tanto, el sábado va a jugar por la eliminatoria o por el repechaje entre Sudamérica y Oceanía, Perú visitando a Nueva Zelanda. En el tenis ya están definidos los grupos para el próximo Master de Londres, que se va a jugar entre el 12 y el 19 de noviembre. El grupo A, denominado Pete Sampras, estará integrado por el español número 1 del mundo, Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el búlgaro Grigor Dimitrov y el belga David Goffin. En tanto que el grupo B, denominado Boris Becker, lo componen el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el croata Martin Cilic y el estadounidense Jack Sock, reciente ganador del Master de París-Bercy. Y en el básquetbol comienza los cuartos de final en el partido 1 para San Lorenzo, el actual campeón de la Liga Nacional. Va a visitar en Bahía Blanca, a Bahía Básquet desde las 20:30. Van a dirigir Julio Dinamarca, Oscar Vites y Pedro Hoyo. El encuentro número 2 se va a disputar en Boedo el próximo sábado a las 21. En tanto, en la NBA, Emmanuel Ginóbili aportó 6 puntos en la victoria de San Antonio Spurs como local sobre Los Ángeles Clippers por 120-107. Ginóbili estuvo 19 minutos y 9 segundos en cancha con una estadística de 3 de 3 en dobles, 0 de 2 en triples, 2 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 1 balón perdido y 2 faltas. Llega el último dato de las bases que faltaba. La base Belgrano 2 de la Antártida Argentina, el Servicio Meteorológico informa 8 grados bajo cero. La máxima será de 4 bajo cero. La temperatura más baja se da en este momento en la base Belgrano 2. La mañana se presenta con cielo algo parcialmente nublado, viento leve a moderado del sudoeste, visibilidad buena. La compra a Francia por parte de Argentina de 5 aviones de guerra. Se trata de aeronaves de combate superestándar. Argentina los compró 5 aviones que ya había utilizado en la guerra de Malvinas, cuando lo tuvieron a mal traer con esos aviones a los ingleses. La compra de que el país busca renovar una flota militar totalmente obsoleta, pero el ministro de Defensa, que se fue Martínez, había dicho que tenía muy poca plata para reequipar a la Fuerza Aérea Argentina y por eso compraron esos aviones, que prácticamente son casas en desuso del ejército de Francia. Descubrieron que un argentino es el que boicotea la compra del biodiesel. La delegación que viajó con Macri descubrió que un argentino es el responsable que tiene la resistencia para que ingrese el biodiesel de nuestro país. Según las fuentes, la compañía norteamericana que lo tiene empleado, que es ADM, se trata de la empresa de granos Archer Daniel Milgan, con sede en Illinois, donde allí se desarrolla un CEO que nació en nuestro país, pero le importa poco favorecernos. De acuerdo a lo que investigaron los que acompañaron a Macri, el CEO de la empresa, que nació en la Argentina, es el principal oponente a que ingrese el biodiesel de nuestro país. Según dijeron las fuentes de la delegación en Nueva York, el biodiesel no nos va a ir muy bien porque hay un conflicto en el sector privado que escaló en el Departamento de Comercio de Estados Unidos y afirman que van a apelar el caso en el Organismo Mundial de Comercio. Según las fuentes, la compañía norteamericana es de un coloso mundial en la compra de empresas de biodiesel, donde aparece un argentino. Siempre, según esas fuentes, un alto cargo de ADM, figura un argentino que estaba interesado en concretar esas operaciones y que finalmente fracasó al no poder vender el biodiesel por parte de los productores de Illinois. Empezó a oponerse que llegue de la Argentina. Se trata de Alex Ingram, que seguramente se llamará Alejandro, el CEO de la ADM en la Argentina, pero las cuentas precisas que la compañía sostiene hace que este argentino tenga conciencia yanqui, trabaje para Illinois en contra de su país nativo. 12 minutos pasaron de la hora 7, 17 grados 5 la temperatura en la ciudad. Cristina declara en indagatoria por Etel Sur. Durante 13 horas allanaron la casa de la Gobarcino, la gendarmería, buscando supuestas pruebas de quien ahora tiene una pulsera y tiene que dar informaciones al juzgado si se retira más de 100 kilómetros. La pulsera hace que lo monitoreen. En realidad es una tobillera que con eso marca el lugar exacto donde se encuentra Lago Marcino, que el martes va a declarar. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Miguel. Está en línea Soledad Alonso. Bueno, vamos a conversar con un tema interesante, porque lentamente van trascendiendo los problemas que tienen los empleados del Estado en distintos lugares. Y Soledad Alonso seguramente nos puede contar algo con relación a uno de los tantos empleadores del Estado, y queremos saber finalmente qué está pasando concretamente con los trabajadores de ANSES, que están denunciando despidos y recortes de presupuesto. Alonso, secretario de prensa del Sindicato de Empleados de la Caja de Subsidios Familiares, vamos a conversar con ella. ¿Cómo le va, Alonso? De Renzi, buen día. Hola, Renzi, buen día, ¿cómo están? Bien, a ver, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando en ANSES? Bueno, la realidad es que desde hace unos meses empezaron de a poquito, de a cuenta gotas, a despedir compañeros. Primero eran determinadas causas, que eran que por ahí se enfermaba mucho, que tenían algún tipo de ausentismo de algún determinado tipo comprobable. Entonces a los compañeros que tenían, por eso pueden apelarlo, y estamos también mediante juicios apelando esos despidos. Lo que empezó a pasar ahora, hace un mes, empezaron a despedir directamente sin causa con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite hacerlo, en el cual ahora sin ningún tipo de aparente directamente te despiden. Compañeros de planta permanente, porque hasta ahora siempre eran contratados, eran compañeros que estaban en plazo fijo, por lo tanto, por ahí, decías, bueno, tienen que renovarlo a fin de año el contrato, bueno, no se lo van a renovar, que esto también va a pasar ahora a fin de año con 600 compañeros, pero en esta oportunidad directamente con compañeros... Perdóname, ¿cuántos contratados tienen ANSES? Aproximadamente 600. Ajá. O sea que la mitad... No, nosotros... No, digo, 600 contratados, 300 no le renovan. Por ahora no, hasta ahora las renovaciones no es que no se efectivizaron, se tienen que efectivizar a fin de mes. Ajá. Lo que empezaron a hacer fue despedir compañeros al principio, hace 2 meses, de a cuenta gotas, a uno en un nuevo lugar y en otro lugar de país. Bueno, lo que acaba de pasar hace un mes específicamente es que están despidiendo ya hoy a 10 compañeros en total, sin causa, por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahora, a fin de mes, tendrían que renovar... Perdón, expliquémosle a los oyentes que por ahí no saben de qué se trata ese artículo. Es el que te permite que te despidan dentro de la Ley de Contrato de Trabajo sin ningún tipo, sin ningún motivo. Existe en la ley, lamentablemente existe en la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, no en la Ley de Contrato de Trabajo, sino en la modificatoria posterior, en la que se hizo en el 90. La Ley de Contrato de Trabajo no la tenía la ley. Pero sí, tenés razón, sí, en la modificatoria, sí. Claro, porque la Ley de Contrato de Trabajo era de protección absoluta del trabajador y después se fue modificando en el 90 cuando el avance parecido al que se quiere hacer ahora, esto me parece que es más profundo. ¿Y cuál es la realidad? Es decir, ¿hay conciencia de resistencia en el resto de los trabajadores o, bueno, a mí no me toca y miro para otro lado? Qué pregunta, exactamente. Lamentablemente estamos en el a mí no me toca y miro para el otro lado. Primero, porque eran compañeros que por ahí militaban en la Cámpora, eso nos pasó el año pasado. Después ahora es compañeros porque son planta transitoria, porque evidentemente tienen un poco de amnesia todos los compañeros, porque éramos todos planta transitoria, todos fuimos planta transitoria en algún momento, y de hecho no hace mucho, hace 10 años, o algunos hace 5. Por lo tanto, están en eso, por eso estamos creando conciencia de clase con los trabajadores, tratando de, mediante nuestras medidas, mediante las asambleas, y también, bueno, a veces se dificulta el tema de la unificación de la unión de la acción gremial. Nosotros dentro de ANSES tenemos 4 gremios, 2 son a niveles de Estado, pues CNE y ATE, y específicos de la Seguridad Social, bueno, APOPS y SECASPI. Y lamentablemente esta lucha, bueno, obviamente la llevamos a unos pocos. Entonces SECASPI se puso al frente, pero ya directamente desde febrero del 2016, cuando comenzaron los despidos en ANSES, y bueno, somos los únicos que estamos siempre al lado de cada trabajador que están despidiendo y haciendo las luchas que se merecen cada oportunidad. Pero por eso preguntaba, porque como sabemos que está pasando eso, lamentablemente no hay, sino en otros lugares también, y es parte de un sistema perverso que lentamente se va instalando, el sálvese quien pueda, ¿no? Totalmente, y que ellos mismos te imponen, porque la patronal en este momento está con él. Es más, es como mejor, no digas nada y mejor quédate callado, porque obviamente te puede pasar a vos. Y hasta ya se estaba tocando hasta la figura gremial del sindicato, porque directamente es bueno, pero mira, si vos sos de este sindicato, ojo, porque mira que por ahí de este sindicato vamos a despedir gente, que es el sindicato que molesta, el sindicato que lucha, el sindicato que está ahí con los bombos, con la asamblea, defendiendo a los trabajadores. Entonces los propios compañeros, al no entender que esto hoy les pasa a unos y que esto les pasa a otros mañana y que pasado mañana te puede tocar a vos, por ahora, lamentablemente, tenemos que seguir creando conciencia. Dame datos de Soledad de los trabajadores que tienen ANSES en todo el país. Nosotros somos aproximadamente 15.600 compañeros. Éramos 16.000 y de a poco hoy ya estamos creando 15.000 y pico, 15.600. No tengo la cifra exacta de recursos humanos, estoy diciendo un aproximado. En el mientras tanto, cuando aparece, por ejemplo, Luis Caputo manejando 500 millones de ANSES para fondos de inversión, ¿trabajadores que trabaja dentro de ANSES toma conciencia de esto o es como que es otra cosa? Es otra cosa, no le pasa, no es su fuente de trabajo, porque nosotros trabajamos en ANSES y gracias a los 12 años del gobierno kirchnerista pudimos ser un buque insignia de un gobierno en el cual, además de fortalecer la caja previsional y de acciones para poder la producción argentina movilizarse, fuimos con nuestro trabajo lo que lo logramos. Por lo tanto, los compañeros no se dan cuenta que si se desfinancia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y si diferentes programas que tiene ANSES, como nos pasó con Progresar, nos sacan, porque lo mandan a otro ministerio, con el Ministerio Interior, el Procrear, discúlpame, bueno, en vez de tener, ellos creen que por ahí tienen menos trabajo, no, no tenemos menos trabajo, nos están sacando nuestro trabajo, el día de mañana no vamos a tener trabajo, porque como esto bien lo dicen ustedes y los escuchaba recién en los informes, estamos llegando a exactamente los mismos momentos, cuando ya no exista inversión extranjera, cuando ya no quede ninguna otra salida, porque el endeudamiento también tiene un final, porque el fondo, el FMI no te va a estar prestando eternamente, como le pasó a Menem, en algún momento le van a decir que no, ¿a dónde van a venir? A la caja del Estado que tenemos en ANSES, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí va a volver a pasar lo que pasó en el 94, cuando se agarra la capitalización y se va del Estado, lo que es la, la seguridad social, y se fracciona en un sistema privado y un sistema estatal. El estatal fue el que mantuvo el sistema en el mundo, privado. Salvo Estados Unidos y Chile, sí. La jubilación privada en el mundo ha fracasado, ¿no? Fracasó, sí. Así que no sé, veremos qué pasa, pero estamos preocupados porque además sabemos que cualquier dificultad que se pueda producir de cese de labores o de trabajo o lo que fuera, tiene una influencia directa sobre los jubilados también. Por lo tanto, es toda una situación la que se está dando en el ANSES, ¿no? Sí, y la sí y lo que nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, en un caso en Río Gallegos, que despidieron a un compañero, que estamos hace un mes haciendo una medida, ya parece que somos funcionales en la medida a la patronal, porque no tienen ningún interés de arreglar, pero ni siquiera de mediar, arreglar, conciliar, nada. Parece como que estamos haciendo acciones gremiales, asambleas, paros, y realmente pareciera como que como no se acercan a negociar en ningún momento, y nosotros sí llamamos para que poder querer tener la conciliación de que por favor vuelvan a reincorporar al compañero. Bueno, evidentemente parece que lo que quieren es esto, es crear un estilo caos, lo cual vamos a tener que ver qué estrategias gremiales vamos a seguir manteniendo, porque no le vamos a hacer funcional justamente a la patronal explicando para que la sociedad crea que el Estado o el ANSES es ineficiente. No, el Estado y el ANSES en este momento necesitan el apoyo y la conciencia nacional de todos los argentinos para que sepan que está en riesgo. Yo te invito a que me llames dentro de menos de un mes para que te pueda explicar y contar si volvieron a contratar a los 600 compañeros que anualmente y automáticamente se les renovaba el contrato. Bueno, manténganos informados, ¿sí? Bueno, hasta luego. Te agradezco mucho tu llamado. Hasta luego. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los gremios aeronáuticos están en estado de asamblea permanente, van a crear una intersindical para enfrentar al ministro Dietrich y el plan de flexibilización de las líneas de bandera. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Clarín, TN, el grupo que le responde, en lugar de poner la CGT se reúne para rechazar la reforma laboral, dice la CGT se reúne para analizar la propuesta del Estado, del gobierno, para la reforma. Diego. Bueno, vamos a meternos en algunas otras cositas y vamos a recordar a un gran poeta al que tenemos bastante olvidado. Me refiero al gran autor italiano radicado en la Argentina, Antonio Porcia, que nos legó un libro que tal vez es el más importante de nuestra literatura, con poemas mínimos, muy breves. Antonio Porcia, poeta y escritor. Nació en Italia el 13 de noviembre de 1885. A los 15 años emigra a la Argentina junto a su madre y hermanos, ya que su padre había fallecido en 1900. Y aquí asume la necesidad de que tiene de expresarse. Empieza a desempeñarse en diversas tareas junto a su familia, de carpintero, tejedor de cestas y changas en el puerto, entre otros, y utiliza su tiempo libre para escribir poesía. En 1938 aparecen sus primeras publicaciones en el periódico La Fragua, las cuales se caracterizan por reflejar un lenguaje coloquial a través del cual se escabullían conversaciones cotidianas. Es conocido fundamentalmente por crear las voces, versos escritos desde el habla de todos los días, que reflejan un poeta apasionado y no contaminado por los usos propios de la poesía de su tiempo. Un estilo limpio y fresco que ha cautivado a lectores argentinos y que ha llegado a otros continentes. El propio André Breton dijo que se trataba del pensamiento más dúctil de la literatura de habla hispana. Porquia, según se vio a sí mismo como un escritor profesional, pese a haber cultivado ese arte desde muy joven, sin embargo, consiguió sin buscarle un lugar en la literatura hispanoamericana al regalarnos poemas como Cuando y Voces Nuevas. En ellas se puede encontrar un estilo fragmentado y auténtico, y sinceramente las recomendamos. Por ejemplo, Cuando es un poema de tres líneas que dice: cuando yo muera, no me veré morir por primera vez. En La Verdad dice: la verdad tiene muy pocos amigos, y los muy pocos amigos que tiene son suicidas. Y en Voces Nuevas dice, entre otras frases: he venido a este mundo que no entiende nada sin palabras, casi sin palabras. Dios le ha dado mucho al hombre, pero el hombre quisiera algo del hombre. La tierra tiene lo que tú levantas de la tierra y nada más tiene. Si eso es el bien, perdonar el mal, no hay otro bien. El hombre vive midiendo y no es medida de nada ni de sí mismo. Creías que destruir lo que separa era unir, y has destruido lo que separa y has destruido todo, porque no hay nada sin lo que lo separa. Quieren que me haga diferente, y sin ellos hacerse diferentes, y sin nada hacerse diferente. ¿Y de qué me haría diferente? El querido Antonio Porquia, que su gran éxito literario fue sin ninguna duda el libro Voces, es, para quienes lo hemos leído, un hombre al que hay que releer de vez en cuando. Y para quienes aún no lo han hecho, bueno, hoy tienen la oportunidad de descubrirlo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la hora 7:27 minutos, 17 grados 5 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en la Argentina, así que saludamos a los donantes y aquellos que están en condiciones de donar sangre, recuerden que donar sangre es dar vida. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de Alén, 4-0 ante Sportivo Barracas. Igualmente la dupla que dirige al Arrabalero, Damián Infante y Goma Vidal, confirmaron que van a seguir al frente del equipo. Excursionista, que está haciendo una campaña realmente para el olvido, perdió como local 1-0 con Central Córdoba de Rosario. No estuvo Gastón Monzón en el arco de Excursionistas, el arquero de Excursio, el ex Huracán y otros equipos, y anunció que va a rescindir contrato por una fuerte apretada de la barra brava de Excursionistas. Y con Franzoni no levanta, ¿no? Porque desde la llegada del Pato Franzoni, que lo llevaron para mejorar, hasta ahora perdió todo Excursionista los partidos que jugó. Cañuelas e Ituzaingó empataron 0-0. San Martín de Bursaco perdió como local 3-0 con Argentino de Quilmes. Bueno, acá es diferente el caso. Llegó el Monte Monzón, el primer partido lo perdió. Ahora Argentino de Quilmes va por su quinta victoria consecutiva desde la llegada de Pedro Damián, el Moncho Monzón. Berazategui, que también llevó a asesorar para que levante el equipo, no levanta, pierde, empata. Berazategui empató 1-1 con Italiano. El Porvenir, que tiene lamentablemente muchas posibilidades de descender nuevamente, como local perdió 1-0 con Luján, faltazo de la barra. Claro, el 1 preso, el 2 de la barra preso. Bueno, la barra no estuvo, no se hizo presente. La Ferrer, con el flaco Gidel Chamorro, un ídolo del club, en el banco de los suplentes, técnico de inferiores, le ganó 2-1 a Loxul, y hoy, tal cual habíamos primiciado, presentan al nuevo técnico, presentan a Norberto D'Angelo. Hoy, 15:30, San Miguel, que hace 27 partidos que no pierde como local, enfrenta a Atlanta. un Atlanta que con el Pepe Berce y con partidos pendientes está haciendo una campaña enorme. Miguel, decir que el plantel de Luján se le rompió el micro cuando iba a cancha al Porvenir, llamaron otro micro, el micro no aparecía y tenían que llegar a cancha al Porvenir. Se subieron a un camión, ahí está la foto de las redes sociales, se subieron a un camión y llegaron a cancha del Porvenir, jugaron el partido y lo ganaron. ¿Eh? Y lo ganaron. Tienen que hacer un homenaje a Moyano. Claro, claro. Dicen ahora que por cábala... A los camioneros. Dicen que por cábala ahora quieren ir a todos los partidos o llegar en las últimas cuadras con un camión. Miguel, en Barracas Centrales se fracturó el quinto metatarsiano Matías Esprovat. En Ferro, bueno, como dijimos, un partido más para su técnico Fabio Radaeli. Se cambió el horario del partido. El próximo partido del Ferro, que estaba programado para el domingo 21:05, finalmente se va a jugar 17:05. Y también el partido de Villalalmine, se va a jugar con Estudiantes de San Luis, domingo, pero 15:05. Es decir que el Lugano Correa está con una molestia en una de sus rodillas, que no lo veis, por ahora sigue Nacho González, pero hay muchísimo malestar. Alguien me dijo, está más afuera que adentro. Victoriano Arenas le ganó en un amistoso 3-1 a Buchar. Argentino de Rosario le ganó en un amistoso 3-1 a Puerto San Martín San Lorenzo. Viale Fútbol Club perdió con Unión de Santa Fe en un amistoso 4-0. Y bueno, finalmente Darío Franco dirigió su primera práctica al frente del Instituto de Córdoba. Y el Atlético Rafaela, la mala noticia, se desgarró Franco Lazzaroni. Miguel, me llamaron... Cañuela, que está trabajando muy bien, pero muy bien. Están decorando el nuevo Zoom de la sede social y mañana viernes se inaugura de manera oficial. Te decía que una licencia, me llamaron 5 o 6, perdí la cuenta, hinchas de San Lorenzo que escuchan este programa, y bueno, yo le dije, Miguel, que Quique Piquepa es una buena persona, muy buen periodista, pero tiene, es hincha independiente. Porque lo insultaban hasta en el Romeo a mi amigo Quique Piquepa. San Lorenzo no tiene ninguna deuda con Carrefour. No, no. San Lorenzo lo votó. Primero que las tierras que se expropiaron se las tendría que haber dado a San Lorenzo. Y San Lorenzo dijo, no, las queremos comprar y las queremos pagar. Pero en realidad, esas tierras que habían sido expropiadas tenían que ser devueltas a San Lorenzo, y acordate que salió por legislatura la votación por unanimidad y se le devolvía las tierras a San Lorenzo. Pero San Lorenzo dijo, San Lorenzo, las queremos comprar y las vamos a pagar. Y San Lorenzo, para aclarar, no tiene ninguna deuda. San Lorenzo ya entregó más de 100 millones de pesos en el fideicomiso que pagaron metros cuadrados sus hinchas, y San Lorenzo se comprometió a pagar, para terminar todo, 4 cuotas de $1,000,000. La primera cuota se pagó en tiempo y forma. San Lorenzo no tiene ninguna deuda. Adelantó, al contrario, adelantó el 40% de la segunda cuota que tenía que pagar en julio del 2018. Por eso ayer recibí una catarata de mensajes y de llamado de hincha de San Lorenzo, muy enojado, pero por eso lo aclaramos, San Lorenzo no tiene deuda, al contrario, adelantó un pago de la segunda cuota prevista para julio del 2018 del 40%. Al contrario, estamos hablando... San Lorenzo se adelantó un pago. ¿Estamos hablando del supermercado? Claro. Ajá. San Lorenzo adelantó... Lo que pasa es que Enrique no habla francés, y como... la información vino en francés. Claro, por eso, no, como... A lo mejor los franceses todavía no cobraron, qué sé yo. Por ahí la puta no se va a ver, que tiene un descaro, sí me entiendo. No, quiero decir que tiene razón Daniel, que yo me equivoqué, que le pido disculpas a la gente de San Lorenzo. Nunca quise decir eso. Se lo explicaba, pero te digo que recibí... No, sí. Cuando lo escuché dije, uy, mamita. No, ya sé que quiere ser enojado, así que les pido disculpas a todos ellos y a toda la hinchada de San Lorenzo, que siempre me han tratado bien cuando fui a... A transmitir el fútbol. Daniel, vos tenés que decirle que Messier Kepa no para francés. Seguro. Pero yo me equivoqué, reconozco el error, así que le pido mil perdones a la hinchada de San Lorenzo. Bueno, te quedó todo clarito. San Lorenzo no debe nada, pero el estadio estamos esperándolo. ¿Qué pasa? No, seguro no, Miguel, acá ahora está trabajando. Si vos pasás por allí, el agente del mercado, está del Carrefour, está trabajando, están demoliendo paredes, están tirando una torre abajo. Eso lleva su tiempo, pero no, acá hay 3, 4 años más. ¿Para cuánto va a ser el estadio? ¿Para cuánta gente? Se habla de 40, 45 mil personas sentadas. Ajá. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bien, se va a poner en venta, o se van a poner en venta la gente de Morón, las populares para el partido del próximo domingo ante River Plate por la semifinales, una de las semifinales de la Copa Argentina. La otra se juega el viernes a las 20 entre Atlético Tucumán y Rosario Central. Este partido, Miguel, de entre River y Morón, sufrió un cambio de horario. Originalmente estaba programado para las 17:10, pero como parece que al canal que lo va a televisar le convenía más ponerlo de noche, se va a jugar 20:30 con arbitraje de Mauro Vigliano. Morón ya está prácticamente todo listo para ir a jugar este partido a Mendoza, y en River hay algunas dudas porque tiene allí dos lesionados importantes, los dos marcadores de punta, los dos extranjeros, el derecho que es Jorge Moreira, el paraguayo que también tiene algún inconveniente, se está recuperando de un desgarro. Sí, y perdóname, ¿dónde se juega el partido? El partido se juega en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Bueno, vos sabés que es en el único lugar de la Argentina donde River tiene más simpatizantes que Boca. Sí, es cierto eso. ¿Por qué se elige Mendoza? ¿Por qué se elige Mendoza? Por eso, justamente. ¿Y lo de Morón qué? ¿No cuenta? Ah, bueno, usted sabe que los equipos del ascenso no, a la AFA quizá le importan mucho menos. No tiene el único lugar donde hay amplia mayoría de River en contra de Boca es en Mendoza. Claro, esto también tiene que ver con la decisión de la empresa que tiene, el que maneja la organización de la Copa Argentina, que es Santa Mónica, que lo van y los manda de allá. Igual va a ir mucha gente de Morón, le digo, porque la gente de Morón acompaña en todos lados, así que va, no es solamente que van a ir gente de River, de Morón va a ir muchísima gente porque es un partido histórico. Imagínense que no juegan desde el año 69, cuando Morón estuvo en primera. Y la misma camiseta. Exacto, exacto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Pero ahora, 7:48 minutos, 17 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Carbón, Vamos a recordar un querido amigo y hermano que hoy cumpliría años y hace 7 años ya que se nos fue. Carlos Torres Vila. Carlitos nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 9 de noviembre del 46 y falleció en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 16 de julio de 2010 a los 67 años. Cantante melódico y folclórico, fue revelación del Festival de Varadero en el año 69 y del Festival de Cosquín en 1970 y fue uno de los primeros solistas en introducir el llamado folclor romántico. Mezcla de música tradicional argentina y canciones melódicas, y bajo esa vertiente batió varios récords de venta en la década de los 70 con sus grabaciones. En el 77 decidió volcarse totalmente a la faz melódica. Sus discos, Consagración, Qué Romántico y Me Vas a Echar de Menos, así lo demuestran. En 1982, con su long play, el retorno de Carlos Torres Vila marcó su vuelta al estilo del que los inicios de su popularidad y que ya no abandonaría. Aunque en la década del 90 tuvo un parate en sus grabaciones, siguió actuando por todo el país y a fines de los 2000 vuelve a tener regularidad discográfica y edita 6 discos a lo largo de la década. La Señora de Negro se lo llevó demasiado pronto a este querido amigo cuando todavía tenía mucho para dar. 7 años sin el negro Carlos Torres Vila. Y lo escuchamos cantando en su estilo Canción de las Simples Cosas. Uno se despide y

que es un hospital de agudos, hay problemas muy serios, y que parecería ser que no le prestan la atención debida, porque no solamente estamos hablando del cuadro que pasa en cualquier hospital, sino que aquí no tiene cardiólogos de guardia. Es un hospital de agudos donde la gente recurre por lo general a buscar intervenciones quirúrgicas, no tiene pediatras de guardia, y la falta de insumos que ya es general en todos los hospitales. Así que nos importa saber cuál es el estado crítico en que se está viviendo, y vamos a conversar con Héctor Gargano. Héctor de Renzi, buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué dice? Es así como acaba de describir. Nosotros estamos acá en 3 de febrero, en una zona que necesita mucha atención médica, muchos niños, y desde hace un tiempo, la gran cantidad de pediatras que tenía el hospital, quedan solamente pocos pediatras, 8, y eso no alcanza a cubrir las guardias de todos los días del hospital. De la misma manera, estamos perdiendo cardiólogos, y a veces nos hace falta médico clínico, neonatólogo. Es una situación grave que preocupó a los vecinos de acá, de la zona de Loma Hermosa, y nosotros como trabajadores del hospital, yo soy delegado de ATE, fuimos a plantearlo al hospital y lamentablemente no encontramos ninguna solución concreta. Por eso decidimos hacer hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, un abrazo al hospital. Aclaremos para que la sociedad sepa, ¿es un hospital provincial o nacional? Es un hospital provincial, es uno de los 77 porque, hospitales provinciales. Sí, aclaro esto porque efectivamente en la provincia de Buenos Aires es generalizado el tema de los insumos, sí. y el tema de personal. Y aclaremos por qué no hay personal. A veces porque no se lo nombra, pero la mayoría de las veces es porque no consiguen gente que esté dispuesta por el salario que se paga a cumplir trabajos en los hospitales, ¿no? Efectivamente, si hoy un médico ingresa a trabajar al hospital después de pagar el colegio médico y la matrícula que tiene que pagar, en su bolsillo no le deben quedar más de 12.000 pesos. Claro, entonces y por eso pasa que los extranjeros que vienen a recibirse a la Argentina, después para hacer experiencia en los hospitales, uno se encuentra con gente de cualquier nacionalidad que hace los turnos de guardia y por lo general de noche, ¿no? Sí, a veces se recurre a lo que está disponible, aunque nosotros, por ejemplo, tenemos en este hospital una escuela de enfermeros que terminó de hacer su carrera en agosto de este año. Son 40 enfermeras. Ajá. Están disponibles para empezar a trabajar. De todas maneras, el ministerio no las convoca, no las hace ingresar. No. Se formaron en el hospital Bocalandro y están esperando que el hospital las convoque para ponerse a trabajar. El hospital tiene un déficit de 30 o 40 enfermeros para atender a los pacientes. ¿Cuántas camas para digamos, atención posoperatoria tienen y cuántas preoperatorias? Es decir, ¿qué cantidad de camas tienen? Este hospital tiene 160 camas. O sea que es importante. Es un hospital, sí, zonal. Y tenemos también el siguiente problema. Este hospital tiene 20 años y la gente ya a partir de estos años empieza a jubilar, se empieza a retirar o cambia de empleo. Toda la gente que se va del hospital en estos momentos no está siendo reemplazada. Entonces cada vez que alguien deja un lugar, ese lugar queda libre. Gargano, una pregunta que si bien es provincial... ¿ustedes le llevaron la inquietud al intendente de Cambiemos en 3 de febrero? El intendente ha pasado por aquí, por el hospital, en varias oportunidades, pero me imagino que, aparte de tomar nota de lo que pasa, las decisiones y los recursos deben estar en la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero como son de la misma situación política que la gobernadora, de pronto, el intendente es periodista, o sea que al margen de ser intendente ya la debía conocer de antes el tema, podría ser que agarre un teléfono y llame, ¿no? Sí, me imagino que perteneciendo a la misma línea política podría llamar y pedir por el Hospital Bocalandro, que es donde los vecinos de 3 de febrero se atienden mayoritariamente. También atendemos gente de otros distritos, por supuesto, de Moreno, de varios lugares. Como le contaba hace un ratito, si los hospitales de la región, ninguno está en buenas condiciones, la gente no tiene mucha elección para hacerse atender, necesita. Por eso que los vecinos hoy contamos con que van a estar acá en la puerta del hospital para defender el derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos. ¿A qué hora va a ser eso? Esto va a empezar a las 10:30. Van a informar cómo está la situación, vamos a escuchar la opinión de los vecinos de acá de la zona. Bueno, Gargano, llamen a los medios para que se haga visible, ¿no? Sí, sí, vamos a seguir llamando y le agradecemos a ustedes por tomar la noticia de esta preocupación de trabajadores y vecinos para que los hospitales públicos funcionen bien y no terminen por este camino vaciándose o no pudiendo atender a la gente. Por eso viene la salud privada, que ha aumentado el 60% en lo que va del año y van a seguir aumentando, y encima el otro problema, que son las obras sociales sindicales desfinanciadas, ¿no? Sí, nosotros, no es un tema menor esto que estamos hablando, de la salud pública. Nos preocupa porque como trabajadores de la salud pública estamos viendo que va a haber un cambio y que apuntan algunas medidas a que la salud pública se tercerice. Que ya no sea una responsabilidad del Estado, sino que se las trasladen a la salud privada. El que no tiene plata, que se muera. Y el que no tiene plata, a veces, como algunos países del primer mundo, no tiene con qué atenderse o tiene que vender su casa para poder salir de un problema grave de salud. No hace falta el tercer mundo, con acá en los países vecinos nomás. Sí, acá nomás, sí. Esto lo saludo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué tal, Gargano, representante de ATE en el hospital Carlos Bocalandra? Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Estamos hoy recordando la muerte en el año 2000 de un compañero peronista, de Roberto Galán. Aquel que, si lo sabe, cante con Galán, que lo hizo famoso. ¿Vos te acordás de Roberto Galán en su esplendor, no es cierto, Diego? Señor, Roberto, que su verdadero nombre era Roberto Ernesto Galán. Sí. Y nació el 21 de febrero de 1917. Bueno, falleció... contame un poco la vida. ¿Cómo? Me contás un poco la vida de Galán. Falleció en Buenos Aires el 9 de noviembre de 2000, hace 17 años. En Buenos Aires... empezó como locutor de radio, presentador, publicista, cantante, gremialista y fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Locutores. Había estudiado en el Nacional Avellaneda y hacía constantes visitas al Cabaret Marabú, era un hombre de la noche, donde conoció a distintos artistas que lo ayudaron a ingresar en la locución en el programa La Hora Ferroviaria por Radio Porteña. A los 17 años, en 1934... ya tenía cierta fama como locutor y había colaborado en Radio El Mundo, Radio Belgrano, donde fue jefe de locutores, y en los años 30 viajó a París y Brasil y allí cantó tangos. Vendió películas argentinas en Argelia y tuvo una boate en Río de Janeiro, en Brasil. Y en Caracas conoció al general Juan Domingo Perón en el exilio, de quien se hizo amigo. A principios de los 60 volvió a la Argentina. Se dedicó a la música, grabó el tango María con el seudónimo de Roberto Valdés y en el 63 aparece en televisión como productor y presentando su programa Remates Musicales, que se emitía por Canal 9, y allí actuó por primera vez la cantante litoraleña María Elena. En el 68 aparece su ciclo Si lo sabe cante y en noviembre del 71 estrena el programa Yo me quiero casar y usted, que llegó a tener una audiencia formidable. Como presentador de televisión condujo Cine Universal, presentó los conciertos de Andrés Segovia y Freddy Gulda, después vendrían los espacios populares que cimentaron su fama, Remates en TV, Compre la Orquesta y Nace una Estrella, Los Tres por Canal 13 Proartel, y después Gane y Aprenda y el show de Roberto Galán en Canal 9. En el 70 participó en una película, Pasión Dominguera, de su amigo Emilio Ariño, que no se estrenó comercialmente. Y en una época mala para la Argentina, Galán, que se llevaba mal con López Rega y con los militares, fue prohibido y para seguir trabajando puso un boliche, Tangolerías, donde realizaba shows y contaba historias. En el gobierno de Viñone, previo al retorno de la democracia, le levantaron la prohibición y condujo en televisión Cocinando con Galán y después volvió a poner en el aire Si lo sabe, canta. Hasta el verano de 2000 trabajó conduciendo el programa Si lo sabe, cante, y en septiembre lo internaron en la clínica Basterrica, donde permaneció 2 meses y allí falleció, víctima de un cáncer de próstata, el 9 de noviembre de 2000 a los 83 años. Se casó y se divorció 6 veces. Su última esposa fue Alicia Parisi, que había sido productora de sus programas y con quien compartió los últimos 16 años de vida. Tenía una hija, Florencia, de su ex esposa, la cantante de tangos Inés Galleta Miggens, y 2 nietos. El querido Roberto Galán, en el recuerdo a 17 años de su tránsito al comando celestial de los artistas. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, fue citado a indagatoria acusado de contrabando agravado y la prohibición de salir del país. Lo resolvió el juez Diego Amarante y es por un caso que se investiga por la compra irregular de autos para representantes diplomáticos. El juez penal económico Diego Amarante citó a indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país al ex hombre que manejaba la información privada de todos los argentinos de la AFIP. Este muchacho, fíjense en ustedes, ¿no? Al igual que Vudú, vienen de la UCD. Pero también venían de la UCD María Julia Sogaray Alderete, el que administraba el PAMI en la época de Menem. Es decir, cuando uno se pone a buscar antecedentes de los que se sacaban la foto pagando 5 pesos con la silla en el estadio de River para aplaudir a el chancho, la frase quedó acuñada para la historia: la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Que aquellos que pagaban 5 pesos y lo aplaudían, llegaron, qué casualidad, con los votos peronistas. Y fíjense en qué terminaron, ¿no? María Julia, que murió hace poco, presa, Alderete sumariado y con problemas muy serios después de manejar el PAMI, Vudú por ahora detenido, con causa dando vuelta, y Echegaray probablemente también termine preso después de la audiencia de diciembre por contrabando. ¿Qué cría la de Julio Álvaro? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 7:58, 17 grados 5 la temperatura, trenes subterráneos, premetro, aeroparque, aeropuerto, todo con normalidad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Cámara de Diputados terminó de convertir en ley la media sanción de senadores para que la pena de corrupción llegue al mundo empresario. La había pedido el presidente para ingresar a la Organización de Comercio y también se prorrogó la ley que prohíbe el desalojo de los pueblos nativos. Luego de un intenso debate en el que hubo acusaciones y chicanas y reproches, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de responsabilidad penal empresaria que había pedido el presidente Macri. La norma, impulsada por Cambiemos, tuvo el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y del bloque justicialista de Darío Bossio. El Frente para la Victoria se abstuvo y la izquierda votó en contra. El resultado fue 141 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones. El texto de la norma contempla que los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas prescriben a los 6 años y las multas serán de 2 a 5 veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. Los delitos que abarcan son cohecho, negociación incompatible con la función pública, tráfico de influencia nacional o transnacional, comisión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. Otro punto clave es la figura de colaboración eficaz, similar al arrepentido, en donde el empresario se puede comprometer a brindar datos precisos y útiles para avanzar en la causa. A cambio, se le reduce la pena a los que estén involucrados. Allí, se eliminó el famoso artículo Overreach que permitía a los acusados realizar con el Poder Ejecutivo Nacional acuerdos administrativos para dar información sin intervención de jueces. La oposición lo rechazó de plano. La ley de pueblos originarios, previo a que comience el debate para aprobar la ley de pena de la corrupción empresarial, la Cámara sancionó la prórroga de ley que prohíbe desalojar a los pueblos originarios. En la ley 26.160, que ya tenía media sanción de los senadores, la votación fue por unanimidad, con 214 votos a favor y ninguno en contra. La prórroga es hasta el 23 de noviembre del 2021. Después se debatió un verdadero escándalo entre Carrió, que salió disparado del Congreso cuando se le pararon todos los legisladores y le cruzaron distintos gritos a la representante de Cambiemos. En un momento determinado pidió que se autorice la donación de alimentos sin que sea necesario el control de vencimiento de los mismos. Faltó esto el Bícer y dijo que era muy delicado lo que se estaba planteando, porque la salud de los niños podría llegar a consumir alimentos vencidos, y estalló un escándalo entre los dos ex radicales. Menos bonitos se dijeron de todas las mujeres, y después abundaron la cantidad de acusaciones pidiéndole al presidente de la Cámara que la sancionen a Carrió. 3 minutos pasan de la hora 8, 19 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Ya están confirmadas las 4 listas que van a luchar por el poder el próximo 3 de diciembre en las elecciones de River Plate. El oficialismo estará representado por el actual titular del conjunto millonario, Rodolfo Nonofrio, acompañado por Jorge Brito y Guillermo Casio. La principal lista opositora la va a encabezar Antonio Caselli junto a Juan Pablo Armendáriz y Luis Belli. La tercera lista tiene como candidato a presidente Carlos Trillo, secundado por Sergio Oñate, y una mujer, Elida Ferrari, socia vitalicia del club. Y la última la encabeza Leonardo Barugel, acompañado por el ex dueño de Torneos y Competencias, Carlos Ávila, y por Osvaldo Di Pino. Juega el equipo de Placente en el Sudamericano Sub-15 esta noche, desde las 21 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Se presenta por tercera vez el conjunto argentino. Lo hará enfrentando al equipo invitado, una de las dos selecciones invitadas para este torneo, República Checa, arbitrando el peruano Joel Alarcón. Recordamos que el equipo de Placente comenzó la competencia superando 3-2 a Colombia y luego empató con Uruguay 2-2. Este partido corresponde al grupo A, que tiene otros dos encuentros que se van a jugar hoy. A las 16:30 lo van a hacer Colombia-Uruguay y 18:45 Paraguay y Chile. En el básquetbol, ayer comenzaron los cuartos de final, partido 1 del Super 20. Victoria del Instituto de Córdoba ante la Unión de Formosa 87-79. Gana el equipo cordobés la serie 1-0. En Caballito ganó como visitante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Le ganó Ferro 85-83 y gana la serie 1-0. Y San Martín de Corrientes le ganó en Salta al equipo de Salta Basket 71-65 y también gana la serie por 1-0. En tanto que en el boxeo, finalmente quedó descartada la pelea que el próximo 11 de noviembre iban a disputar en el Ricord de Milberg, el supermediano marplatense César Reynoso, décimo del actual escalafón nacional, ante el local Mateo Verón, y esto se debió a que el dinero ofrecido a Reynoso no lo convenció. Juan Pablo Alian, senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, presentó ayer un proyecto para modificar la ley de ejecución penal de la provincia. Lo que se plantea es adaptar la legislación provincial a la legislación nacional y reducir la cantidad de casos en que los jueces pueden otorgar beneficios de libertades asistidas. El texto elaborado por Allen, con indicaciones políticas de la gobernadora Vidal y bajo la supervisión del ministro de Justicia Gustavo Ferrari, fue presentado como proyecto de ley. El proyecto contempla que no podrán otorgarse salidas asistidas a aquellos condenados por homicidios simples y homicidios agravados, lesiones gravísimas agravadas por alevosía y por violencia de género, delitos contra la integración sexual y privación ilegal de la libertad coactiva. Todas estas figuras también están incluidas en su grado de tentativa, como en el caso de José Edgardo Echegaray Biel, el acusado por el asesinato de la menor de 12 años, Abril Bogado. Mientras también se excluye de ese beneficio a quienes cometan secuestro extorsivo si se causara la muerte de la persona ofendida, la portación ilegal de armas, y luego, entre otros casos, también se modifican varias cuestiones que permiten a los jueces garantistas dejar libres a quienes después terminan matando. Tras la presentación, el senador pidió a la oposición y al resto de las fuerzas políticas que acompañen esta iniciativa, ya que es una herramienta muy importante que dará certeza a la justicia provincial y tranquilidad a los habitantes de la provincia de Buenos Aires ante tantos jueces garantistas que hacen de la ley simplemente un beneficio para el delincuente. Cielo limpio en Buenos Aires, febo asoma y no hay posibilidades de lluvia en la jornada. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1833, Domingo Faustino Sarmiento, que estaba exiliado en Chile, se va a Chanaricio, o Chanarilio, como dicen en Chile, donde se va a transformar en carpataz de la explotación minera de una mina que manejaban los ingleses. Lo consideraron un cruel capataz los mineros chilenos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy cumple en Mendoza, por iniciativa del propio general San Martín, que en 1817 creó el colegio de la Santísima Trinidad, su aniversario. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vamos a recordar a uno de esos grandes que parece mentira que se nos hayan ido tan rápido. Nacía el querido Negro Caloi. Cumplió años naciendo en Salta un 9 de noviembre de 1948 y conocido en el mundo como Caloi. Su verdadero nombre era Carlos Loiseau y fue uno de los grandes dibujantes e historietistas argentinos, creador del personaje Clemente, que fuera creado en 1973 y publicaba diariamente en la página de humor del diario Clarín de Buenos Aires como tira diaria, y en el principio era Clemente y Bartolo. Al poco tiempo Bartolo y su tranvía quedaron eclipsados por el carisma de Clemente, un ser sin alas ni brazos y cubiertos de rayas verticales que le rodean el cuerpo en círculos, algún tipo de ave vicioso de las aceitunas, un personaje sumamente crítico de la realidad socioeconómica, amante de las mujeres y el fútbol, y que representa las características del hombre argentino, simpático, atorrante, marchista y controvertido. Sus primeros trabajos como profesional los publicó en la revista Tía Vicenta, propiedad del humorista Landru Juan Carlos Colombres, en 1966. Un año después, publicó una serie que se llamaba Artista Flor Ejecutivo, en la revista María Belén, también de Landru, y del 68 al 71 fue redibujante de la revista Análisis en las secciones humorística y políticas. En el 70 realizó un cortometraje de dibujos que se tituló Las invasiones inglesas, y a partir del 68 colaboró en el diario Clarín, medio que desde 1973 apareció sus tiras cómicas Clemente y una página de humor en la revista Viva. Del 76 al 82 colaboró con la revista deportiva El Gráfico, con un agudo humor gráfico deportivo. En el año 87 realizó una muestra de su obra, 20 años no es nada, que la visitaron 110.000 personas. En el 2004, Caloi fue declarado personalidad pública de la cultura y su personaje de historietas más famoso, Clemente, nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad por la legislatura. El 10 de marzo de 2009 lo nombraron Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Vivió en Adrogué, localidad del sur de Buenos Aires, y durante el Mundial de Fútbol de 2010 participó con la empresa YPF para una publicidad donde actuaba Clemente animado en tres dimensiones. En 2012, la Fundación Conex le dio el premio Conex de Platino en la disciplina humor e historieta. Caloi falleció de cáncer de colon del 8 de mayo de 2012, a la edad de 63 años. El negro Caloi, que entabló una batalla con el gordo Muñoz en el Mundial que salimos campeones aquí, que se realizó en la Argentina durante la dictadura militar, entabló una lucha para los papelitos en las canchas que Muñoz pedía que no tirara, y el negro Caloi con Clemente insistía en tiren papelitos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 13 minutos, 19 grados 6 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? El Latino, Miguel, buen día. Ayer vos te hablaste a las nuevas generaciones de la etapa que vivió el país antes de Perón, la famosa década infame, la del fraude, y cuando la Argentina era el diamante más valioso de la corona inglesa. Bueno, esa terrible situación donde la miseria era miseria, no como ahora que se dice miseria y van con un celular que vale varios miles de pesos, con zapatillas Adidas y pantalón vaquero caro. En aquel tiempo, con mucha suerte, andábamos en alpargatas, si no en pata. Y yo tuve una gran suerte en aquella época, cuando tenía unos 4 o 5 años, porque mi mamá me mandaba a comer en un comedor de la Sociedad de Beneficencia, que la habían hecho, la habían inventado las mujeres de la oligarcas terratenientes, quizás para paliar un poco la culpa de ser los explotadores del trabajo. Por eso Perón, el joven Perón coronel, lo primero que hizo, cuando apenas asumió a ser una personalidad política, fue el estatuto del peón de campo, Y también le tenemos que agradecer, ¿verdad, Miguelito? Que también hizo el estatuto de nosotros los periodistas. Sí, fue el segundo. Bueno, y yo tuve la suerte, digo, porque fui un cunumí por Yahoo. No entienden, ¿verdad? Se los dije en guaraní, que es la cultura que tanto amo. Sí, yo sé Ñamengüitra Sihue, que quiere decir hijo del diablo. Pero no, eso después. Si eso es bueno o malo. No, eso es hijo del diablo. Pero lo que quiere decir cunumí por Yahoo, chico pobre. Y es importante, porque los que somos tan creyentes, la pobreza no nos asusta y nos acerca más a Dios. Y si yo busco un electricista para que me haga un trabajo en mi casa y me lo está haciendo mal, yo lo echo. Y busco a otro electricista. Y si ese electricista me sigue haciendo las cosas mal, yo lo echo. Y busco a otro, a otro, a otro. En algún lugar voy a encontrar un buen electricista que me haga el trabajo. Lo que yo no pierdo es el sentido de la búsqueda. Muy bien. De luchar. Hace un punto ahí. Gracias. Claro. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Seiza. Le diré que el panorama que usted nos ha mostrado, a mi modesto entender, no me quiero tirar tampoco para atrás, ¿no? Y con lo que escucho todo el tiempo y veo todo el tiempo, está tan perfecto, pero lo único que yo me digo a mí misma, que agradezco el día de haber nacido y que Dios me dé la lucidez para saber elegir de aquello que voy a vivir, del amor, por ejemplo, de mis hijas, de las gentes, y que nunca me canse de querer hacer algo. Hasta ahora nunca me cansé de trabajar, de ver cómo salgo adelante, y bueno, tomo lo que me viene bien y lo que me viene mal lo ignoro o trato de ignorarlo. Siempre y cuando yo pueda dar una mano, la voy a dar, y ojalá me la den a mí cuando necesito. Bueno, o si no, tener esa lucidez, ¿vio? Hágame un punto y hasta luego. Chao, señor, gracias. Sí, ¿quién es? Habla Juan de Berazategui, ¿me da Ángel? ¿Me escucha? Sí, señor. Mauricio Macri necesita ir dando golpes de efecto para tapar la inoperancia de las medidas que toman, la falta de resultados positivos y el brutal endeudamiento que llevan a emitir Lebac por 1.182.000.000.000, pagando un 28.75% de intereses mensuales. Por eso sacan lo de la galera de Debido, lo de Vudú, lo de Lago Marcino. Así no se habla del fracaso de las políticas de gobierno. Y tapan lo de Aranguren, de Caputo, lo de Milagro Sala, lo de Maldonado, lo de la gendarmería, que si son tan guapos para matar a un pibe indefenso, ¿por qué no fueron a Malvinas a sacar a los ingleses? Gracias, ¿eh? Un gremio, en realidad un secretario de un gremio, propone bajarle el salario a los trabajadores. La propuesta surge del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, uno de los 12 sindicatos que tiene la actividad marítima. El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante propone bajar el sueldo de los trabajadores entre el 1 y el 12.5% para que de esta manera aportar algo al pedido del presidente. La oferta de recortar salarios de los trabajadores fue expresada por el secretario, que es Marcos Ricardo Castro, quien le propuso, el capitán Castro, bajar los sueldos de los trabajadores. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Castro sostiene... La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Castro sostiene en su propuesta que reducir el costo de la producción y darle competitividad al sector marítimo, los trabajadores deben aceptar un recorte de salarios porque eso forma parte del costo laboral. Por ello propone, por ejemplo, una rebaja del 2% en la bonificación por antigüedad, bajar un 3% el pago por el trincado de contenedores, un 3% por el lavado de tanques y reducir el pago por ropa de trabajo, entre otros puntos. Además, propone bajar el 12.5% el salario total de los trabajadores que agrupa, que son capitanes de ultramar, y que son los que más ganan en el sector. La verdad, insólito, pero real. Castro, secretario de los capitanes de ultramar, propone bajar sueldos para ayudar al pedido del presidente de la Nación. ¿Qué decís, Gómez? ¿Cómo estás? ¿Gómez? Sí, buen día, ¿cómo estás? Te quedaste mudo con la resultante. Disculpa. No se puede creer, ¿no? Me quedé mudo y voy en la misma dirección, porque quería desocultar uno de los puntos que va rápido a la Cámara de Diputados, que es el tema de la rebaja de los aportes patronales, que va exactamente en la misma dirección, pero en forma más encubierta. O sea, se sabe que lo que paga, se paga del sueldo bruto, una parte va al bolsillo del trabajador, otra parte el trabajador aporta a la seguridad social y a las obras sociales. Y lo mismo la patronal. Hoy la patronal está pagando un 21% de aportes a la seguridad social, la gran empresa, y un 17% las pymes. Esta reforma propone dos temas. Uno es que en forma inmediata a todo el aporte patronal, a partir del año que viene, se le genere una más un sector, digamos, libre de pago, que serían los primeros 2.300 pesos. O sea, en un sueldo de 12.300 pesos se pagaría aporte patronal, por los 2.300 pesos primero no, por los 10.000 segundo no. Sí. Y así sucesivamente van haciendo subir esta parte exenta de pago del sueldo hasta llegar en 5 años a 11.500 pesos. Yo quiero hacer una cuenta breve de qué significado tiene esto. Respecto del año que viene, para un sueldo, digamos, un metalúrgico, medio oficial metalúrgico, 5 años de antigüedad, que están 18.000 de bruto y el trabajador recibe 15.000 de bolsillo, el resto lo aporta. Hoy en una gran empresa está aportando la empresa 3.800 pesos de aporte patronal a la seguridad social. Esto, en forma inmediata de aplicarse esta ley, el año que viene se baja a 3.300, o sea, 500 pesos de ahorro por cada trabajador en gran empresa. Esto es aproximadamente un 2% sobre el bruto que paga el patronal. O sea, en una sola medida se está bajando un 2% de la masa salarial de todos los obreros en todas las escalas. Esto se hace en nombre de exceptuar los sueldos más bajos, y dicen, para beneficiar la incorporación de los trabajadores en negro. Gran falacia para cualquiera que conozca la economía. Si el 40% de los trabajadores están negros, es porque el grueso de las pymes, entre otras cosas, apretada por la carga salarial fabulosa que hay hoy en la Argentina, contrata en negro para no hacer estos aportes. No, pero además va a producirse otro hecho, Arnaldo, que es muy simple. Las pymes, que son los mayores empleadores del país, no son las grandes empresas, sino que son las pymes, que es la fuente de mayor trabajo, le van a decir a los trabajadores, bueno, o te pago la mitad del salario porque te debo poner en blanco, o si no, directamente tengo que echar la mitad de los trabajadores. Va a terminar así esto. Claro, además a la pyme, que paga, tiene hoy paga solo el 17%, no el 21%, este descuento es menor. Pero además tiene otra cláusula esta reforma. Vos calculá que un trabajador cuesta un 50% más entre los impuestos del Estado, las cargas gremiales, y todo lo que significa fuera del salario, es un 50% más que cuesta. Entonces, cuando la prima tenga que absorber eso, ¿cómo hace? Claro, pero lo que se trata de remediar no se lo va a lograr, y además esto plantea que en un proceso de 5 años unificar. La gran empresa que está en el 21 baja al 19. Y la PRIPYME que está en los 17 sube a los 19. O sea, proponen sacarle la única excepción que tiene las pymes en estos aportes. Pero ayer cerró la única fábrica de jeringa de la Argentina, que nosotros ya la habíamos anticipado hace meses, que eso podría pasar, la única. A partir de ahora las jeringas hipodérmicas que se usan en el país son importadas. Volvemos al inicio, ¿no? Volvemos al inicio. Esto se lo había resuelto cuando en el 2001 se impuso el default y por lo tanto estaba el mismo tema este de la jeringa. Yo creo que hay que ir más atrás. Yo creo que volvemos al pre-peronismo. Sí, claro. Estamos volviendo a la Argentina importadora contra la Argentina industrial. Sí, desde ya, que el esquema general vuelve más atrás. Esto se lo compensa, porque desde ya que esto implica una quita en los ingresos a la seguridad social por parte del Estado. Entonces, ¿cómo lo equilibra el gobierno? Con otra ley, o con otra parte de la reforma del paquete impositivo, por la cual el ajuste de las jubilaciones que hoy se hace por dos ecuaciones. Una es lo que haya de aumento de porcentaje de inflación y otro es lo que aumenta la recaudación, dos fenómenos que van a suceder en este periodo, le quita esta cláusula y solo se va a ajustar por inflación. Lo que no recoge por acá lo va a compensar pagándole menos a los jubilados. Arnoldo, vos te acordás cuando éramos chicos que para tirar una cañita voladora buscamos una botella de sidra, ¿no? Sí. Se le ponía allí y salíamos todos corriendo porque sabíamos que eso iba a ir para arriba, pero podía explotar y demás. Pero se producía lo que se llama la distracción. Bueno, hoy están tirando cañitas voladoras para distraernos. Es decir, tiran títulos, tiran cosas que entretienen a la población. Recién lo acaba de decir un oyente. Mientras las cosas de fondo, las cosas económicas, las cosas sociales, no se resuelven. Y tengo información que puede haber un problema de antes del fin de año con los movimientos sociales, que están pidiendo el tema alimentario hace rato, que hasta ahora no hay respuesta, que lo va a citar la semana que viene aparentemente Stanley en el Ministerio. Le van a ofrecer 2.200 pesos para las cooperativas, un bono, para de trabajo, pero no se resuelve el tema alimentario. No se resuelve. Además, esto también forma parte de las cañitas voladoras, porque tiran una reforma inmensa. Pero yo lo que quiero desocultar es que este es el caracú de esta reforma. Esta es una medida inmediata, ¿viste? Ayer cuando terminamos de opinar temprano decíamos que hagan todos los cambios, pero que incluyan a los 44 millones, que lo hagan con la gente, ¿no? Bueno, con esta medida de imponerse, no te voy a cerrar las cuentas porque se arma... En 5 años, la gran empresa tiene una rebaja en su costo laboral del 11%, echa las cuentas finitas. Vos te das cuenta lo que es, o sea, se le promete que año a año se le va a ir bajando 2% en su costo laboral. Esto es fabulosa la cantidad de plata que esto implica de transferencia directa de lo que son los ingresos a la seguridad social a las empresas. Y esto se lo hace esencialmente en beneficio de la gran empresa y contra las pymes, a las que le van a ajustar con todas las clavijas. O sea, perjudica a los trabajadores, perjudica a las pymes, y es lo que está ofreciendo nuestro presidente en Wall Street a todos estos grandes grupos. Le vamos a tener que cambiar el título a la columna, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque ya no es Argentina Oculta, la estamos haciendo visible para los oyentes. Bueno, esperemos, porque creo que por lo menos esto sea una advertencia en lo que viene en este periodo para una cantidad de sectores sindicales y de la representación gremial de la pequeña empresa, que tiene bastante para decir. Te saludo. Bueno, un abrazo. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 19.6 la temperatura. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La temperatura 19 grados 6.

De manera que es muy difícil, cuando el Estado maneja los medios de comunicación, que no hagan desastres. Pero cuando lo manejan los privados, y lo hacen bien porque saben manejar los medios, terminan como Mañeto, diciendo que él era más importante que los presidentes porque él los ponía, porque con 5 tapas del diario lo volteaba o lo levantaba. Lamento mucho por los trabajadores, que no sé dónde van a cobrar, ni si van a cobrar. Lamento mucho por los que van a quedar en la calle, 100 trabajadores de DIN, agencia del diario La Nación y de Clarín, 100 trabajadores de Rivadavia que no saben quién les va a pagar, trabajadores de Radio El Plata, trabajadores de Indalo. Por eso nosotros nunca aceptamos avisos oficiales, ni de Alfonsín, ni de Menem, ni de La Rúa, ni de Dualde, ni de Kirchner, ni de Macri. Porque no creemos en la libertad de expresión. Creemos en la libertad de empresa, que es la realidad, y entonces no queremos estar sujetos a esa gravitación. Usted que está escuchando, agradézcale al movimiento obrero que puede ser tener un programa como este, para que usted se entere de lo que si no, no se entera en ningún lado. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Y ahora 8:51 minutos, 19 grados 6 la temperatura. Carbone. Vamos a recordar a un grande olvidado, el Chato Flores, Roberto Flores, cantor y compositor que nació el 29 de julio de 1907 y falleció el 9 de noviembre de 1981 en Medellín. Otro de los tanos del tango. Su verdadero nombre era Domingo Patti. Debutó con la orquesta de Enrique Rodríguez, con el cual estuvo desde el año 32 hasta el 40, cuando se hizo solista. Trabajó entonces como solista en Radio Belgrano, Radio Argentina. Después cambió, estuvo cantando en distintos lugares como el Café Marsotto, y Antonio Maida lo volvió a llevar a Radio Belgrano. Grabó discos, tuvo mucho éxito como solista, salió de gira con su amigo, que también se había hecho solista, Francisco Fiorentino, por toda la zona de Cuyo, y tuvieron el accidente de auto en el que Fiore murió ahogado, y eso lo sumió al Chato Flores en una tremenda depresión. Antonio Maida lo convenció, que era otro gran amigo, y lo volvió a llevar a Radio Belgrano. En los años, cuando cumplió los 60 años, decidió retirarse, pero recibió una oferta para ir a Colombia. Allí se casó con una señora de apellido Madrid y allí murió a los 83 años. Pero lo recordamos por aquel tango maravilloso que fue su gran éxito, que se llamó Tengo Mil Novias. Tiquita, tiquití, tiquita, ese ruido con su repicar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo callar. Me gustan todas, le gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Cristina Fernández está en Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por Éter Sur, donde la acusan de desvío de 27 millones de pesos a su favor, por lo cual veremos cómo terminan después que preste declaración. Tenemos que irnos, vamos a estar ya en el tiempo final. ¿Qué está pasando con el deporte? ¿Qué noticias hay? Bueno, en Boca ya se está pensando en la temporada 2018, donde el equipo Xeneize va a disputar la Copa Libertadores. Tres nombres quiere Guillermo Barros Schelotto para reforzar ese equipo. Uno es Walter Montoya, el ex jugador de Rosario Central, que actualmente juega en Sevilla y no tiene mucha acción. ¿De qué juega? Volante por derecha. El otro es el zaguero ex Lanús, Gustavo Gómez, que hace rato que lo quiere Guillermo Barros Schelotto. Actualmente está en el Milan de Italia, pero no tiene acción tampoco. Y el último es el sueño, pero más que de Barros Schelotto, del presidente Daniel Angelici, que es la vuelta de Carlos Tevez, que aparentemente está cada vez más cerca. Lo que pasa es que eso es más una bandera de publicidad que un rendimiento futbolístico. No, además es algo que quiere el presidente de Boca, eso, no el técnico de Boca. Es una bandera de impacto publicitario. Exacto. Antes de las elecciones en Boca. Exactamente. Tres minutos finales del programa. Carbone. Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero. Hoy hubiera cumplido años Orestes Caviglia, que nació en 1893. Gilda Lucé, que nació en 1937. Hoy cumple años Horacio Pagani, nació en 1943. Sergio Batista cumple años. Y Rosario Ortega, cantante hija de Palito Ortega. Fallecían un día como hoy, en 1970, el general Charles de Gaulle, el director técnico Elenio Herrera, la actriz Paul Alonso en el 2004, y una de tus cantantes favoritas. En el 2008 moría Miriam Makeba. Mirá vos, la de pata a pata. La de pata a pata. ¿Cómo se impuso esa mujer? Sí, tuvo un éxito en las 60 y 70 impresionante. Bueno, ustedes saben que con lo que decíamos de los medios de comunicación hay mucho más para agregar. El que habla tiene más de 50 años en medios de comunicación, de profesión, así que si ustedes se dan cuenta las cosas que les habrá tocado vivir y los tiempos que se han pasado. En plena época, en el 73, del gobierno de Perón, existía un solo diario que había nacido como un proyecto nacionalista y defendía a Perón. Era el diario Mayoría de los Jacobelas. Lo dejaron caer. Es decir, nadie socorrió con publicidad al único diario peronista que existía en esa época. Y Perón tenía una frase que decía: en el 55 todos los medios los teníamos a favor y caímos. En el 73 todos los teníamos en contra y volvimos. Pero es indudable también que se ha modificado mucho en estos últimos tiempos. Estamos hablando de 30 años antes de que termine el siglo XX, a 17 ya que tiene el siglo XXI, estamos hablando de 50 años. Por lo tanto, las modificaciones ahora vienen por las redes sociales, vienen por los programas de la enorme cantidad de canales, vienen por la enorme cantidad de radios, y lo que sí es evidente que se está dejando de consumir son los diarios de papel. Por eso le han puesto precio, y usted va a tener que pagar lentamente para entrar en los portales de internet y de ahí poderlo sostener. Y las radios también tienen un grave problema de publicidad, porque cuando un país está deprimido económicamente, los avisos comerciales están reducidos a dos o tres emisoras porque se manejan dentro del mercado de las empresas que hacen publicidad, pero las emisoras chicas corren una grave crisis. Por lo tanto, no se extrañe que tengamos que dar noticias antes de diciembre de muchos más que han claudicado en este negocio de la transmisión de ideas, de noticias y de información. Una radio tiene que informar, entretener y deleitar. Pero los políticos han encontrado también la vuelta. Que la prensa nace a través de una idea política, así nació el diario de Mitre, La Nación, y eso hay que respetarlo porque mantuvieron siempre su línea política, o nace, como nació Clarín, de la mano de un socialista como Noble, que terminó siendo funcionario de un gobernador conservador en la provincia de Buenos Aires. Y después arregló con Frondizi y recibió los primeros grandes dineros y entró Frigerio con su gente que venía del PC, entre los que quedaron un joven contador del Partido Comunista que llevó Frigerio. Se llamaba Manieto. Hoy, el hombre más importante en sacar y poner presidente, según él mismo lo cree. 9 de la mañana, nos vamos. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada.